¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Comicase. Este es el episodio número 8, como cada 15 días. Mi nombre es Jorge Tobalín, el asombroso chico extraño. Están escuchando el podcast de Comicase. Visiten también www.comicase.net. Por ahí andamos. Búsquenos en Facebook, Twitter. Este es el, como ya dijimos por tercera ocasión, el podcast de la revista especializada en cómics, en historietas. Comicase, revista impresa. Búsquenla ahí en su tienda de cómics o pueden pedirla también a envíocomicase@gmail.com. Después de este anuncio parroquial inicial, le damos el micrófono a los demás colegas comicaseros que están aquí reunidos en esta tarde. Buenas tardes, yo soy Pepper. Buenas tardes, yo soy Alex Cruz. Hola, yo soy Rodrigo Vidal y soy el único que dice la verdad de todos los que estamos aquí reunidos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente Lioco del blog La Covacha, de invitado a Comicase. ¿Qué tal? Alberto Calvo, a veces traductor, a veces columnista y rara vez mentiroso. Raúl Valdés, dibujante, yo también digo la verdad, sí. Hola, ¿qué tal? David Méndez, también conocido como el Capitán Friki, y aunque a veces diga la verdad, no me creen. Y en la cabina de operación, ahí grabando esta cuestión, editándola y soportándonos durante los próximos minutos, igual que ustedes, está el señor Ernesto Mata. El señor Ferrer, quién sabe qué, se le atravesó en el camino, esperábamos que estuviera por aquí. A lo mejor le dio un calambre en el codo que le impidió enderezarlo y se le acercó mucho a la boca. Pero le mandamos un saludo al señor Ferrer, esperábamos verlo por aquí, pero pues no está. Ya vamos a arrancarnos con las noticias de la semana. Hasta eso hay pocas, pero así más rápido. Así entramos más rápido a la cuestión de las preguntas. Como acaban de escuchar, está con nosotros Rulo Valdés, dibujante mexicano que seguramente muchos de ustedes conocen por el webcómic de Living with Shine, que el año pasado dio el salto de ser un webcómic, obviamente en la red, allá hacer un cómic impreso que salió a la venta en el Festo del año pasado, en 2011, y actualmente acaba de debutar hace un par de semanas ya, para cuando estén escuchando esto, como dibujante de Marvel. Va a estar aquí con nosotros durante todo el programa platicándonos. Ya hemos tenido, de hecho, ya una lista interesante de preguntas que nos han estado dejando por el Twitter de Comicase News. Y también por Facebook nos han estado dejando preguntas para Rulo y las va a estar contestando aquí. No podemos decir que esta semana precisamente, sino la semana pasada, para cuando ustedes estén escuchando esto, salió a la venta Amazing Spider-Man 698. Ya, obviamente, dos numeritos para el esperadísimo 700. Ya también difícil de conseguir, me imagino, el 698 y los números se quedan para llegar a este número épico para Spider-Man. Y pues cosas interesantes que están pasando con él, ¿no? Entonces, me gustaría pasarle el micrófono acá al señor Lioco. A ver, coméntenos por qué deberíamos estar leyendo Amazing Spider-Man si lo conseguimos. Gracias, Jorge. Ahora sí que sin querer entrar en spoilers, porque obviamente mucha gente, me ha tocado leerlo en la red, que no se quiere enterar de lo que trata este número y a dónde va el número 700, porque están leyéndolo en español. Y de aquí a que lo publique Marvel México, por lo menos van a pasar unos 4 o 5 meses. Que lo baje entre lo maqueteado y ya di el spoiler, por favor. Pero bueno, este número, como vimos, porque está en la red, la portada, el Doctor Pulpo está muriendo y dice la palabra Peter Parker. ¿Qué pasará? Este número es importante porque es el inicio del fin de esta numeración, que ya va rumbo al número 700 del Hombre Araña. Va a haber muchos cambios, por lo que vemos en este número, cambios muy importantes. Y algo que me llamó mucho la atención esta semana en particular que salió el número, es que a nivel tienda, al menos en Fantástico, no hay en Mesa. O sea, voló en Mesa, si es que llegó a Mesa, claro, porque puede ser que a lo mejor incluso no hayan alcanzado algunos suscriptores. Como vamos rumbo al número 700, pues mucha gente se está subiendo al barco para enterarse de qué trata el asunto, ¿no? Adicionalmente, aparte de lo que vemos en este número 698, ya en la red el mismo día se dio de manera pública un preview, un par de páginas de lo que viene o de lo que vamos a ver más adelante, y dejan mucho a volar a la imaginación. Previamente, de hecho, ya habíamos especulado de qué podía tratarse el 700, lo cubramos muchas cosas, obviamente también basados mucho en lo que leemos en la red. Algunas cosas pues no se han cumplido, fueron por un lado muy diferente a donde pensamos. De hecho, llegábamos a especular que Mary Jane se moría, ya vimos que no, porque incluso ya está en la portada del número 2 de Superior Spider-Man. O que no se casaba con Peter Parker. Pero bueno, este número es importante. Yo creo que va a ser difícil conseguirlo en papel ahorita. Seguramente las tiendas ya están reordenándolo, si es que todavía hay copias para reordenar. De hecho, Rodro hace rato mencionaba, Slot lo dijo en Twitter, a las tiendas les dijo, ordenen más copias de lo normal de este número, porque este número es importante. Y parece que las tiendas, al menos aquí en México, no lo hicieron. ¿Como nunca lo hacen? Sí lo hacen. Pero luego las guardan y después las vuelven a sacar en unos precios más divertidos y menos alcanzables. Además, Slot dice que ordenen más de las habituales cada 15 días. Yo tengo la curiosidad, ¿en cuánto lo está dando la única tienda de cómics de la Ciudad de México ese número? Ahorita está en precio de portada porque parece que únicamente hubo, como mencionaba, en Mesa no hubo, y yo sé que algunos suscriptores no alcanzaron. Estoy seguro que el lunes mágicamente van a aparecer más copias a un precio exorbitante y por algo desaparecieron de la Mesa, no me extrañaría. Y bueno, este número es importante. No quiero decir nada más porque sería caer en spoilers, no solo para quien lo va a leer quizás en 4 o 5 meses, que no sé quién se pueda escapar del spoiler. Porque te puede escapar del spoiler una semana, quizás dos, pero meses está muy difícil, y más por los medios, ¿no? Yo, la verdad es que cuando me enteré de este estropeador, no me gusta usar la palabra spoiler, yo defiendo el idioma español. Este estropeador, sí, estropeador. La verdad es que me emocionó mucho ya que leí el número. Antes de comenzar a grabar estábamos platicando con Alberto Calvo, él decía que es un número bastante bien escrito. Creo que coincido con Alberto, efectivamente es un número. Cuando lo leí, recuperé esa sensación de cómics de los años 80, en el que de veras pasa algo en la historia, ¿no? A pesar de que ya sabía qué es lo que iba a suceder, porque yo sí me lo eché a perder antes, me ganó más la curiosidad. Pero está escrito de esa manera, o sea, tiene esas vueltas de tuerca que normalmente no te esperas, y cuando le das una segunda o tercera leída le encuentras más cosas, ¿no? Me parece que es un cómic bastante, bastante bien hechecito, y la verdad es que estoy muy emocionado, quiero ver qué sucede con el Hombre Araña. Ya tenía rato que no me emocionaba tanto un cómic de superhéroes, entonces lo voy a empezar a seguir, y creo que todos deben darle una oportunidad. Ya sabemos que a la mera hora, pues obviamente tiene que regresar Peter Parker, no pueden alterar el status quo tan radicalmente, pero yo como siempre digo, lo interesante es ver, bueno, cómo lo van a regresar, qué historias nos van a contar en el Inter, y creo que mientras estén bien escritas, si están como este número, yo voy a estar ahí. Obviamente no voy a comprarlo, pero lo estaré leyendo. Bueno, viendo el hecho de que Rodro acaba de medio revelar el spoiler, sí, me parece que el gran mérito de Dan Slott es que cada vez que uno lee un cómic suyo de Spider-Man, se nota que es fan del personaje. Después de muchísimos años en los que los títulos de Spider-Man eran la cosa más aburrida y abominable que uno podía encontrar en los stands, empezando por Straczynski, claro, llegó Dan Slott y empezó a escribir a Spider-Man, que es exactamente el Spider-Man con el que crecimos, el que nos hizo fans. Y independiente de que es un fan y cuenta historias para los fans, me parece que es un escritor al que muchas veces no se le reconoce por el valor de su trabajo. Lo que mencionaba de que está muy bien escrito, me refería a la estructura, porque uno lee el cómic y la historia tiene sentido, la entiende y la disfruta uno. Cuando llega la revelación de las páginas finales, es una sorpresa que salió de la nada, pero si después de eso uno vuelve a leer el cómic es alterado por el conocimiento de lo que ocurre al final. Entonces me parece que lo que va a dar esta historia, el giro es inesperado, pero funciona. Y yo creo que los próximos meses van a ser bastante interesantes en cuanto a la resolución que pueda tener esta historia. Y por otro lado, como en los ecos del Festo, estuvimos ahí, iba a decir 17, ya estoy diciendo las fechas de la mole más bien. Fue 14 y 15, ¿no? Ah, también cayó en las mismas. Ah, no, es que la otra. La mole es 14, 15, 16. Y Festo fue 17 y 18 de noviembre, el fin de semana antepasado para nuestros escuchas. Ahí estuvimos, estuvo interesante. Yo en lo particular, como expositor, nos fue muy bien, afortunadamente, a Comicase. Sí habría esperado, por ser parte de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, esperaba mucha más gente. Creo que a lo mejor no fue tanto como culpa, por decir así, del evento en sí, sino yo creo que no recibió tal vez el apoyo por parte de la feria de pues pararse más el cuello y decir, ay, total, el trabajo completo ya se los habían hecho el equipo de Gantuz de tener este evento dentro del evento. Creo que ahí les faltó a lo mejor un poco más de apoyo en difusión, como decías la otra vez que nos vimos, Lyoko, pues ver anunciado a Festo en los carteles de promoción del mismo festival y no dejarle en los pósters, en los anuncios de tele, y no que fuera nada más al revés, que Festo pues anunciara como parte de las actividades del festival. Creo que hubo material muy interesante. Por ahí alguien nos comentaba en el Facebook algo muy extraño de que alguien que no fue, un conocido, le dijo que no le había gustado, que porque casi no había visto de material nuevo. Y dices, cuando el requisito era que no podías estar ahí si no tenías material nuevo o publicado durante el año. Y entonces, sí, nada que ver, todo el mundo llevaba... ¡Paparruchas! ¡Paparruchas, exactamente, Pepper! Todo el mundo llegó con material nuevo, de todas las calidades, cosas interesantes, otras a lo mejor no tantas, obviamente depende de cada uno. Tuve oportunidad también de conseguir varias cosillas que estaremos reseñando aquí a lo largo de los próximos episodios y en el blog de comicase.net. Y por ahí, una de las cosas que anunciaron, Caligrama, ¿no? La publicación de un cómic ahí, pues que puede ser interesante para cierto sector, ¿no? De los videojuegos, más que nada. El señor Lyoko nos tiene la nota. Pues durante la presentación del tomo número 2 de Caligrama de Tony Sandoval, no se esperaba que se hiciera un anuncio adicional. En este caso ya sabíamos previamente que Paco Jiménez, ex editor de Editorial Vid, tiene ya algunos meses laborando con Sonia Batres en Editorial Caligrama, y no solamente está trabajando Paco con Sonia en esta editorial, sino también parte del equipo de trabajo de Paco, en este caso su mano derecha que se llama César, este chico, estaba durante la presentación, y lo que anunciaron es que van a empezar a publicar cómic normal, de tamaño tradicional, no novela gráfica como estábamos acostumbrados con Caligrama, de manera periódica, pero lo sorprendente es el título con el que llegan, y sorprendente no lo digo solamente en el sentido de que por el título, sino a mí me sorprende que arranquen con eso, ¿no? Van a publicar Mass Effect, este cómic basado en un videojuego, que es muy popular, es un juego muy muy popular en México, tiene muchos seguidores, muchos gamers, pero yo no sé realmente de ese mercado de gamers cuánta gente realmente está interesada en el cómic, en las historias adicionales y que lo vayan a comprar. Este cómic es publicado en Estados Unidos por Dark Horse. A la fecha hay 3 miniseries de 4 números cada una, o sea, hay en total unos 12 números. Y la verdad desconozco por completo quién dibuja, quién escribe, cómo les fue en ventas, porque no soy gamer y no me interesa en ese sentido, como mencionaba al inicio. A mí me sorprendió porque yo no pensé que fueran, habiendo tanta licencia tan interesante afuera, que fueran a arrancar con algo, quizás, como menciona, tiene su nicho. Si los vendieran quizás en los Game Rush, en las tiendas de videojuegos, definitivamente se los van a comprar, ¿no? Mencionaron cómo lo van a distribuir, o sea, ¿va a puestos de revistas o lo van a vender únicamente por los canales en los que ellos suelen vender sus productos? Eso es algo que quedó un poco pendiente. Teóricamente dieron a entender que se va a vender de manera masiva en los puestos de revistas, pero a la fecha no conocemos que Caligrama conozca ese mercado. Paco es la ventaja de tener a Paco ahí. Paco conoce muy bien la industria, conoce muy bien el movimiento de los canales, pero sería como una sorpresa. Y bueno, aquí algo también adicional, este no sería el primer cómic que Caligrama edita en formato cómic, sino ya está Guerreros del Ocaso, pero este no es distribuido por caligrama per se, es distribuido por la revista Comicase, porque es un cómic que de un bajo tiraje va a un sector que ya hay, ya tiene un nicho, como la gente que compra Horizonte Cero, ¿no? Es la palabra de hoy, el nicho. Oye, y sí, igual ya lo comentaste tú y Rodro, pues yo me imagino que lo más inteligente sería luego entrarle a hacer negocio ahí con Game Planet, Game Rush, todo Blockbusters, por ahí decía Beto, obviamente porque es un juego súper popular que tiene como tres partes, ¿no? Uh-huh. No sé cuántos juegos de Mass Effect han salido, tres, dice Alex Cruz, y seguramente sería un trancazo. Si tú lo ves exhibido junto a la caja de de las tiendas de videojuegos, donde llega un chavo a comprar, ya que te compraste, gastaste 800 mil pesos en 800 o 1000 pesos, 800 o 1000 pesos, exactamente, puedes comprar cualquier cosa, cualquier baratija. ¿Cuánto te puede costar el cómic de Mass Effect? 30 pesos, 35 tal vez, no sé si va a salir en tomos o sueltos, no dijeron, ¿verdad? Sueltos. Serían yo si lo vamos, como gamer, me imagino que ves el cómic y te lo llevas, ¿no? O sea, ya es como ahí la cosita, como el piloncillo ahí para llevarte, ¿no? Pues a ver qué tal le va a Caligrama con este lanzamiento. Yo creo que si le entran por el lado de los videojuegos directamente con los compradores, yo creo que puede ser. Y obviamente si lo distribuyen en iba a decir que en tiendas, en puestos de revistas, ¿no? Ah, yo trabajé en una tienda de cómics y recuerdo que hubo 3 meses que un tipo iba 3 veces a la semana a preguntarme si ya le había traído su Mass Effect, pero me reclamaba como si yo fuera a traer los cómics directamente. Y no le decías que era culpa, no le decías, es culpa de mi patrón que está en la cárcel. Sí, bueno, nunca le dije la razón, pero ya hubo un momento que dije, ¿sabes qué? No te voy a traer nada, lárgate y no te quiero volver a ver. ¿Le dijiste eso, en verdad? Sí. Esa historia es graciosa porque es verídica. ¿Lo de que lo corrió o lo otro? Todo. Niños, nunca roben Marvel, tomos de Marvel de los Sanborns. Pueden terminar pasando un muy mal fin de semana. Es una moraleja que les damos porque nos preocupamos por ustedes. ¿Ibas a decir algo, Rulo? No. Alex Cruz, por favor. Muchas veces los cómics de videojuegos no cumplen los estándares que busca un gamer. O sea, es muy raro ver que un gamer compre un cómic acerca de su serie favorita si no le llama la atención o no tiene nada que ver directamente con el juego. Entonces sí sería un experimento interesante ver cómo van a llegar esas ventas. Y algo que mencionaste, Jorge, pero creo que valdrá la pena profundizar. Efectivamente, por lo menos en México, los que juegan videojuegos no necesariamente leen cómics. Entonces son mercados muy diferentes. En algunos casos sí se cruzan, pero yo no creo que de veras el público videojugador realmente vayan a mostrarse interesados por este tipo de historias, ¿no? Sumado a lo que dice el Maestro Cruz, pues sí, normalmente las historias de los videojuegos no tienen que ver nada con la historia de los cómics. Entonces, bueno, habrá que ver. Aquí lo interesante, y como siempre lo digo, lo importante es que se está diversificando el mercado. Y ese es el punto positivo, y es algo que hay que aplaudirle a Caligrama, independientemente de que nos guste o no. Qué bueno que están trayendo otro tipo de cómics, y qué bueno que quieran llegar a otro público. Ojalá, de veras, yo siempre... Todo este tipo de iniciativas, no nada más las aplaudo, deseo que genuinamente que les vaya bien, porque eso permitiría que traigan más cosas y en algún momento van a traer cosas que nos gusten, entonces todos salimos felices. Sí, yo creo que aquí tendrá que ver mucho el tema de la mercadotecnia, ¿no? De qué manera lo piensan vender, no solo los canales de distribución, sino cómo lo van a promocionar, porque como mencionas, el crossover entre los dos mercados no es tan amplio, entonces no creo que por default, si eres fan del videojuego, vayas a ir y comprar el cómic. Por otro lado, mencionaban de que es bastante económico en relación a los costos que tiene el ser aficionado a los videojuegos, entonces ese puede ser un cierto atractivo, pero tal vez podrían hacer un poquito de trampa, que yo sé que a Paco no le molesta en lo más mínimo hacerlo, y anunciar que trae tips y trampas en el videojuego incluidas en el cómic. Incluso podrían incluirlas, sería un buen empuje de ventas. Sí, yo creo que tiene muchas posibilidades de funcionar bien si lo aprovechan, porque yo creo que sería como cuando vas al Oxxo o al 7, lo que quieras, ahí luego les pasamos la factura para que de la mención del gol, llegas y a lo mejor no querías comprar el chuchuluco en la caja, pero lo viste y te traías cambio y te lo llevas. Ya te gastaste 1000 pesos en tu videojuego, te dan el cambio, bueno, te gastaste 970 pesos en tu videojuego, te dan el cambio de tu billete de 1000 y con los 30 te compras el Mass Effect. Yo creo que tiene posibilidades, obviamente, siempre y cuando la historia esté chida. Claro, si está del asco, pues ya valieron. Al menos el arte de lo que estaban mostrando en el fondo en la pantalla durante Festo, El arte se veía padre, se veía cumplidor, no se veía un arte feo. Yo, como lo he mencionado, participo en varios foros con gente de cómics de todo tipo, desde amigos que están en páginas como Marveleando, la ACOM, gente del foro de Comic Castle, otros foros que se crearon a partir de estas otras iniciativas. Muy pocos se enteraron del anuncio de de Mass Effect. Cuando lo conocieron, fue como un reclamo popular de cómo era posible que arrancaran con ese cómic habiendo un Conan, un Hellboy, licencias tan interesantes que tiene Dark Horse o simplemente Star Wars, que sería como una venta en automático, ¿no? Star Wars. Bueno, sería una venta en automático y a veces no, porque también, o sea, en su momento también Editorial Viz publicó un montón de títulos de Star Wars. Bueno, yo hace poquito que estaban ya rematando la tienda, conseguí algunos números. La verdad no eran ni los más afortunados ni los mejores. Entonces también de repente en eso de las licencias, pues si estás como en el mundo de comprar licencias, a veces también las licencias de los videojuegos parecen ser una apuesta segura, ¿no? O sea, siendo que aparte ya todo el mundo ya tiene las de superhéroes. O sea, como que ya cuando tienen todas ganadas, todas las buenas ganadas, pues dices, bueno, o sea, y Dark Horse, a pesar de que tiene muy buenos títulos, pues también Dark Horse, pues parte de su fuerte son ese manejo de licencias extras, ¿no? Con los videojuegos y todo este rollo. Entonces, no sé, creo que dentro de todos los nichos que había, pues de los videojuegos puede ser interesante. Desafortunadamente, como mencionan, y sí es así, desafortunadamente el cómic casi nunca, o sea, cuando uno es videojugador, de repente no encuentra uno lo mismo en el cómic, y a la inversa, o sea, a veces los que leemos cómics decimos, bueno, le vamos a dar la oportunidad, llegamos al videojuego y es así, de un momento, ¿esto qué onda? Pero bueno, pues ahora sí que, como dice Rodrigo, pues bueno, la intención es lo que cuenta en estos casos, ¿no? Y eso es lo que vale la pena, ¿no? Seguramente me imagino que hicieron algún estudio de mercado los chicos de Caligrama para sacar ese cómic en específico. Debe haber algo de negocio, ¿no? Habría que checar también cómo está en ventas en Estados Unidos el Mass Effect, igual que como obviamente no estamos hablando del mismo alcance, pero por algo también Televisa sacó el Batman Arkham o como se llame el cómic, ¿no? Basado en el videojuego, ¿no? Arkham City. Debe tener buenas ventas. No lo sacas nada más, bueno, porque sea Batman, sí, seguramente pones a Batman y se vende, pero no creo que esté tan mal de ventas. Habría que ver, ¿no? Ya será el momento. ¿Anunciaron cuándo sale? Perdón. ¿No? 2013. Beto, querías comentar algo. Bueno, en relación a lo de las licencias y apuestas seguras, creo que en el caso que mencionaba Rulo de la de Star Wars, el problema es que es una licencia que tiene ya 20 años, entonces la cantidad de material disponible es demasiada, y aquí lo que faltó en Vid es algo que sabemos que nunca hubo mucho, que era criterio editorial para decir qué series publicas y cuáles no. A mí sí me sorprende también que se haya apostado por esto. Supongo que la idea es que es un mercado al que nadie había buscado explotar, entonces tal vez por ese lado sea la tirada, un mercado que no ha sido atendido, que no sabemos realmente si existe, pero sí coincido un poquito con lo que dice Lyoko de que hay otras apuestas en el mercado de licencias. A mí algo que me intriga, quiero pensar que las licencias de Dynamite, por ejemplo, son caras porque tienen acceso a personajes que son mucho más masivos en la cultura popular, ¿no? Como podría ser el Avispón Verde o el Llanero Solitario. Ahí tienes el apil de que tal vez incluso a una generación más vieja que la nuestra, creció viéndolos en televisión o escuchando los radiodramas de estos personajes. Entonces, no sé si sea una cuestión del precio de las licencias, pero sí creo que hay, en términos de cómics de licencias, hay mucho por explotar que no se ha explorado adecuadamente. Sin adelantar más cosas, esperemos que en unos cuantos episodios más del podcast de Comicase, precisamente hablando de licencias, esté de nueva cuenta con nosotros Daniel López, pues editor de Bruguera Comics, para comentarnos sobre ahí algunas licencias nuevas que van a traer, cosas muy atractivas. Esperemos que pronto ya esté súper súper confirmado, ya están sobres ahí encima de dos títulos más muy importantes, pero pues esperamos ahora sí que para hacerlo oficial que pronto nos acompañe la gente de Bruguera por acá para platicarles esto, al menos no en exclusiva, pero sí antes que cualquier otro ya. Y rápidamente, que aquellos que fueron a Festo, creo que David es el único que no fue, un comentario tal vez, ¿qué les pareció? ¿Qué se compraron? ¿Qué les llamó la atención de los cómics que se presentaron por ahí? Rulo aquí estuvo presentando Angeleros con Edgar Clement, el primer número de... Son cuatro episodios de esta historia que tiene que ver, está incluida, inmersa en el mismo universo de Operación Bolívar. Platícanos, chavalos, ¿qué se compraron? A ver, ¿cómo vieron el evento? Fíjate que más que nada me sorprendió ver que los creadores, empujándoles los botones adecuados, están dispuestos a ponerse las pilas y a publicar, que es lo que mucha gente discute. Ya la calidad de lo que publiquen y la cantidad es otra cosa, que lo hagan es lo importante. Fíjate que lo que me dejó sabor de boca este festo fue que al cómic nacional le hace falta contenido. Yo compré realmente muchas cosas y al lunes después de festo ya no tenía nada para leer, ya lo había leído todo. Entonces creo que podrían trabajar un poquito más en sus historias. Yo compré, bueno, Angeleros. Ya sabemos que el de Claudia Aguirre, ese no necesitas decirlo, a ver. Yo quiero decirlo, me gusta decirlo, ¿sí? ¿Cómo se llama el cómic? Al menos, ¿sabes cómo se llama el cómic de Claudia? Claro, es House of Dreams, es del estudio Budica, que no solamente es Claudia Aguirre, también está Eva Cabrera. Las dos muy talentosas. Y es de lo que más me gustó, la narrativa y el estilo de dibujo se llevan muy bien. Y se ve que ellas, las dos, saben muy bien cómo contar historias. ¿Qué otra cosa compré? Don Feratu de Luis Fernando, que es un flipbook, realmente. De Luis Fernando ya sabes qué esperarte, el humor que maneja y el arte que maneja, y lo sabe hacer muy bien. Aquí el que me decepcionó bastante, yo lo esperaba mucho, se llama Historias de un Año Cualquiera, de Ricardo Reyes y Jorge Muñoz. A los dos los conozco más bien por cómic de humor cuando publicaban El Candelario en línea. Y son muy, muy buenos haciéndolo. Excesivamente buenos. Pero aquí quisieron darle una profundidad y un matiz que realmente no conocen o no manejan. Y a lo que quedó fue algo muy soso. Activismo de sofá realmente es lo que hicieron. Entonces, si no es lo suyo o si no tuvieron el tiempo suficiente para desarrollarlo, pues a otra cosa y el público se los agradecería. No sé si aquí el maestro Cruz estuvo presente en el evento y quiere hablarnos sobre él. No, pues sí, a mí hubo un par de cosas que me gustó bastante. El banquete familiar de Juan L. me gustó bastante, a pesar de que ya lo había visto en línea, el tener la edición impresa, pues sí le da otra manera de leerlo, ¿no? También todo sobre Jimena, de Jimena Sánchez. Monitos bonitos, me parece. Está muy bien, me gustó mucho el diseño, la historia que trae y el arte que maneja. Y hubo uno que me quedé con muchas ganas de comprar, que era Fábulas en Frío, de Laura Santana. Soy muy fan del webcómic, tal cual. Y sí, estoy buscando la oportunidad de comprarlo ya directamente con ella. Y sí, hubo muchas cosas. Lo que me gustó de este festo es que, a diferencia del año pasado, al cual también asistí, es que vimos más gente, se vio más gente interesada en el mercado del cómic mexicano. Ya sea que fueron que llegaron por casualidad estando en la FILIC o porque realmente iban. Y más que nada se logró lo que se buscaba, ¿no? Que era la convivencia de lectores y autores. Que conocerse, conocerlos personalmente, decirles, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, me gusta lo que estás haciendo. Y pues ojalá y sigan este tipo de eventos. Bueno, ustedes no lo saben, pero la mitad de los comentarios que dijo Pepper me los robó a mí. Yo fui el que dijo que la mayoría de los cómics, que lo que hace falta al cómic mexicano, yo no dije contenido, yo dije sustancia. Efectivamente, yo también compré algunos cómics, la mayoría de ellos no me llevó más de 10 minutos leerlos. Lo cual, y aparte son cómics que no requieren una segunda pasada. Con la primera lectura se puede comprender perfectamente el mensaje y la intención de los autores. Entonces, si hay un problema grave en la escena mexicana, por un lado, no se produce. Y aunque se haya producido para Festo, muchos de los autores en Facebook se la pasaron diciendo, 2 semanas antes del evento, tengo que apurarme a sacar el producto. Cuando tuvieron un año, y se les avisó desde el año pasado. Entonces, tienen un año para trabajar. Yo creo que ya desde ahorita tendrían que estar pensando en que se va a hacer un tercer Festo, porque estoy seguro que se va a hacer. Y aunque no se haga un tercer Festo, por lo menos produce para que tengas algo que le puedas mostrar a la gente, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Obviamente Pepper ya dijo lo que pensé, lo que comenté sobre historias de, ¿qué? ¿De un año? ¿Cómo se llama? Efectivamente son historias que a mí como público no apelan a mi sensibilidad ni a mi intelecto, y no estoy siendo soberbio, simplemente como ser humano, obviamente tengo una capacidad de raciocinio, como todos los que estamos aquí reunidos, Y simplemente ese tipo de historias no me llegan. Yo la verdad también tenía muchas ganas de leerlo. También me gusta el humor que manejaban en sus tiras del Candelario estos dos autores. Y también noto que no pudieron eso trasladarlo a historias un poco más largas, ¿no? Haciendo a un lado el comentario de activismo de sofá, me parece que son historias irrelevantes e innecesarias, ¿no? No tenía caso realmente publicar cosas así. Me refiero a estas historias porque eran lo que me llamó la atención antes del evento y realmente no compré mucho. Ya que estuve en el lugar, en la mayoría de los cómics no me atraían. Veía el arte o veía más o menos como de qué iba la historia, no me atrajeron. Supongo que yo no era el público objetivo y creo que se vale. Por otro lado, a pesar de que me gusta que se haga festo, que se haga este tipo de eventos, creo que también habrá que variar un poco los contenidos. Las charlas, yo en lo personal, ninguna me atraía para ir a escuchar a los autores. Sobre todo porque el año pasado fui a algunas y realmente salí bastante decepcionado. Los autores no me decían nada, no comentaban nada que no me pudieran comentar fuera de la charla. Realmente no hablan de proyectos a futuro. Me imagino que es porque no los tienen, o tienen ideas, pero no están aterrizando nada. Entonces realmente las charlas son, pues es ir a escuchar a un mono o a decirle peradas o a decir graciosadas, que a mí en lo particular no me parecen graciosas en ningún momento. Entonces creo que también habría que pensar qué actividades paralelas al evento habría que meter, no nada más quedarse con las charlas, meterle más cosas. No voy a dar propuestas, uno porque no me pagan, dos porque no tengo ninguna. Pero bueno, creo que sí, habría que hacer ahí un ejercicio de autocrítica muy fuerte los organizadores y ver qué más cosas se pueden meter, no nada más que se quede en la venta y en las charlas de los amigos, ¿no? Y aparte, creo que la escena es un poco más grande como para salir de que las charlas lo den únicamente a tus amigos, ¿no? Hay mucha más gente que podría decir cosas más interesantes. No necesariamente gente que pertenezca de lleno a la escena comiquera. Porque ya está muy visto que los que sí pertenecen de lleno luego no tienen nada que decir. Bueno. Después de lo que dijo Rodro, yo en Festo realmente compré este año muy poco. En parte fue porque lo que no me sorprendió un poco de Festo fue que desde que la Mole se puso las pilas, gran parte de estos autores los hemos estado encontrando al menos desde el año pasado a la fecha en tres ocasiones. Obviamente hay gente que viene de fuera como El Mudo, como Eva Cabrera, etc. Todos ellos pues no vienen mucho al DF, como Bunsen, como Jorge Pinto. Pero la gran mayoría que están aquí o están cerca los hemos estado viendo bastante durante este año. Yo compré, definitivamente, iba por dos cosas. Iba por el tomito de Don Feratu, de Luis Fernando, porque su arte es precioso, la historia está bonita, divertida. E iba por los dos maxi cómics, tanto el de Ramos Clement como el del Pato, porque soy fan declarado de Ultra Pato. Me gustó la historia, pero sé que no había muchas páginas como para contar algo más profundo, pero me hubiera gustado un poquito más en la historia de Ultra Pato. Está padre, pero no me encantó. No, pero di lo que me dijiste la semana pasada, que se nota que lo hizo en 12 semanas o menos, y lo había comentado. ¿Qué fue lo que acabas de comentar? Que gran parte de los autores, y más que me tocó estar un poquito pegado al evento, yo veía que muchos autores estaban en friega loca, sacando, imprimiendo, porque ya se acercaba el evento, ¿no? Y creo que tuvieron bastante tiempo para... Digo, hasta por acá con mi casa le tocó el tomo, llegó en la tarde del sábado, ¿no? Pero digo, es parte, es gajes del oficio. Aquí hubieron de hecho dos productos que no llegaron y que fueron muy esperados por la gente. Me tocó ver mucha gente preguntando, dándose sus vueltas, esperando a que llegaran, que eran Los Perros Salvajes de Clement y Power Nap de Maritza Campos y Bachan. Fueron dos tomos que afortunadamente van a estar a la venta, si no me equivoco, en esta Mole de diciembre. Pero tienen ya un público que estaba sobres esperando, porque se esperaba que llegaran en la tarde del sábado, no llegaron. Esperaba que quizás llegaran el domingo y no alcanzaron a salir de la imprenta. En general el evento, la parte de ventas, la parte de exhibición, estuvo padre porque este año fue un lugar más amplio, por lo tanto no hubo este aglomeramiento que hubo el año pasado, que no se podía estar a gusto comprando ni viendo, porque muchas veces, quizás en la red, los pocos productos que pudimos saber de ellos, pero no los puedes ojear, necesitas verlos, ojearlos, quizás te convence el arte, quizás lo que alcanzas a entender de la narrativa, la historia te la compras, o el autor te platica un poco de qué va y la compras, ¿no? O sea, me gustó cómo estuvo la distribución este año, que fue muy cómodo poderte mover durante todo el evento. las pláticas, como bien dijo Rodro, y este año lo viví, generalmente yo, de todos los eventos, a lo que asisto más es a las pláticas. Siempre estoy en las pláticas, y este año no. Este año, como dijo Rodrigo, prácticamente nada me llamó la atención, y lo que me llamó la atención, por otras cuestiones, no alcancé a llegar ese día, ya llegué muy tarde. Me encantó la onomatopeya exquisita, fue un ejercicio muy divertido. No, creo que algunos de ustedes no pudieron asistir. Fue algo muy divertido y muy interesante, y como dijo Luis Gantús en el programa de Los Forasteros esta semana, él se basó en algo que ya había visto previamente, pero los pudo tropicalizar muy bien. Tenían nueve onomatopeyas, estos sonidos gráficos que leemos en los cómics, que la sortearon para que diferentes dibujantes pasaran al frente. En este caso, esto se realizó en la Plaza de las Artes, que estaba a reventar la Plaza de las Artes, totalmente llena. Y se sortearon estas onomatopeyas para que cada uno dibujara algo que tuviera que ver con ese sonido, pero que tuviera que ver también con lo que había dibujado el anterior, porque tenían que contar entre todos una historia. Aquí lo un poquito desafortunado y cotorro del asunto es que había, por ejemplo, la onomatopeya de Sas, Crash, Buda, Buda, Buda, como cuando se dispara. Pero a este invitado extranjero, que se me acaba de ir el nombre ahorita, a Robert Bailey, le tocó la onomatopeya de Cataplas. Ups, y creo que nadie le explicó de qué iba. Entonces fue, de hecho, creo que previamente se bromeó qué pasaría si le tocara, y le tocó. Esa actividad fue muy divertida. Algo que no me agradó al final fue que en cuanto concluyó la onomatopeya, el equipo de Festo bloqueó que la gente se acercara a tomarle fotos bien a la onomatopeya. Entonces, las pocas fotos que he visto en la red, todas son muy mal tomadas, porque son de lado o con luces azules. Me hubiera gustado que hubieran dado como chance que la gente con luz blanca se acercara a tomar uno por uno para que se pudieran disfrutar después en la red. La exposición de Aragonesa estuvo padrísima. Lástima como comiquero que no estuvo más del lado de Festo. Estuvo perdida de aquel lado de Cinemark, dentro de la Filig. Que bueno, toda la gente que iba a la Filig la vio, porque no había manera de que no la vieras, porque estaba muy bien ubicada. Por el lado de los talleres, una queja que fue muy constante fue que los dos días de Festo en sí casi no hubieron talleres, y mucha gente de provincia que venía al evento y que nada más podía venir en fin de semana querían tomar talleres, y se llevaron las sorpresas. Llegó sorpresa entre comillas, porque el programa tenía 15 días en la red, pero ellos esperaban llegar a agarrar algún tipo de taller que no agarraron. Hubo muchos, al estar los talleres del lado de la Filig, de junto a los talleres infantiles, algo que se prestó mucho es que muchos niños tomaron talleres o querían tomar talleres, por ejemplo, el de narrativa con Clement, que son como, es un taller como que ya más para alguien que sabe lo que quiere y está ya dibujando un cómic o quiere dibujar un cómic. En general el evento estuvo padre. Algo que creo que lo platiqué con todos ustedes en general fue que más o menos de todos los autores, a lo mejor tuve chance de platicar con unos 20 o 30 autores acerca de cómo le fue en Festo. Porque el año pasado el Centro Cultural de España te daba un boleto al ingresar, entonces había manera de llevar una contabilidad de cuánta gente había entrado. La Filig, al ser un evento abierto, y el Festo al estar pegado a la Filig, va a ser muy complicado saber cuánta asistencia tuvo realmente Festo. Yo lo que estuve haciendo fue acercarme a algunos autores y preguntarles, este año, ¿cuánto material trajiste? ¿Cómo se te vendió? Comparado con el año pasado, ¿vendiste más, vendiste menos? Por ejemplo, Momo, el año pasado, esta chica de Monterrey, de que dibuja Fellini, va a París. El año pasado vendió todo el primer día. Este año ella misma lo confesó, que trajo material de más y se le quedó un poco, pero vendió muy bien. Otra pregunta que les estuve haciendo a los autores fue, ¿viste caras nuevas en este evento o viste los comiqueros que te estamos viendo en cada evento o que te vimos el año pasado en Festo? Y algo que muy padre es que muchos me dijeron que hubieron muchas familias que venían a la Filig y se pasaron al lado de Festo para ver qué había, qué se estaba ofreciendo, y que al menos un 30 o 40% de lo que vendieron fue a gente que no los conocían. Era gente que venía a la Filig y se pasó a Festo. Entonces, por ese lado, Festo creo que está cumpliendo su objetivo de llegar a nuevo público, ¿no? Porque al final del día, si queremos que esta industria crezca, pues somos, hoy en día, el mercado de los cómics somos muy pocos, y queremos sobre todo los niños que conozcan nuevas propuestas y que a futuro se creen cómics también para ellos, ¿no? Mencionaba Pepper Fábulas en Frío. Creo que fue de la... Maestro Alex Rudo mencionaba. Creo que fue de las pocas propuestas que fueron totalmente infantiles que se presentaron en el evento. Pero en general el evento estuvo padre, me agradó mucho. Obviamente hay mucho que mejorarle. Hay cosas que se mejoraron de la edición anterior a esta. Y obviamente todo es perfectible y ojalá se realice un siguiente evento. Bueno, en términos de organización, creo que el principal problema fue precisamente lo que hacemos de la falta de apoyo de la FILIG, ¿no? No había señalamientos. Tú llegabas a la feria y si no tenías una idea de dónde estaban, tenías que preguntar, dar vueltas o a ver si de casualidad encontrabas a alguien que conocido, que supieras que fuera para el mismo lugar, porque de otra forma no lo hallabas. Por otro lado, el espacio. Si bien el espacio fue bastante bueno por la movilidad que permitía entre las mesas y el producto que se ofrecía, estaba completamente separado del resto de la FILIG. Entonces yo le comenté en algún momento a Luis Gantús que pues incluso entre un público lector seguía siendo el gueto, ¿no? Los cómics fueron en un lugar completamente separado y sin señalamientos, que yo creo que es quizás lo más grave, ¿no? No había una forma de que supieras. Lo único que estaba completamente integrado a la FILIG era la retrospectiva de Aragonés. Pero tampoco ahí había ningún aviso de que podías visitar el otro extremo de la feria para ver más de arte secuencial. Entonces, por ese lado creo que sí hay muchas cosas que se pueden trabajar. Lo que mencionan de las pláticas, sí, el programa era bastante poco atractivo. Fuera de la presentación de algunos libros, no había nada que fuese realmente atractivo. Sobre todo pensando en que se buscaba atraer un público nuevo que no fuera el mercado cautivo de los cómics. Y en cuanto a los temas de material, algo que mencionaba Rodro, me parece que es completamente cierto, ¿no? El hecho de que hay producto que se ve que lo terminaron así rayando, pensando en presentarlo en Festo, me parece como creativos debiera haber la cultura de que tú estás publicando sin importar si va a haber un evento donde te lo están exigiendo, ¿no? Entonces me parece que eso sí habla un poquito mal a nivel creativo ni que la mayoría de los autores en este país tengan que esperar a que alguien les diga, hay este evento y no entras y no traes nada nuevo para ponerse a hacer algo. Porque independientemente de si es el requisito o no, está ya el caso de que tenemos la Mole 3 veces al año, ya hay una edición especial de la TNT, entonces hay otros mercados y independientemente de eso, como creativo debías buscar tus propios mercados, producir el material porque supone que lo estás haciendo por gusto, es tu vida, es tu medio de trabajo y no me parece que tengas que esperar hasta que alguien te diga tenemos esto pero tienes que traer material nuevo si no entras. Entonces por ese lado sí me molesta un poquito la actitud mostrada por algunos creativos, no por todos claro, porque hay gente que produce de manera constante en otros medios. En cuanto al evento, una cosa que sí me molesta siempre un poco es que se concentre tanto en el material impreso, ¿no? Porque creo que hay mucho material en la web que tal vez debería tener un espacio aquí. Porque son creativos que a lo mejor no tienen acceso al material impreso por los costos que esto implica. Y tal vez sería bueno tener una sección de Festo dedicada al material que está en la web. Porque esto puede ayudar a crearles un mercado y permitirles a futuro tal vez incursionar también en el medio impreso. En cuanto a la oferta de material, compré muchísimo menos que lo que compré en el año pasado. En parte porque hay autores que no van con mi gusto como lector. Y en parte porque sí me parece que la oferta fue, aunque más variada, no había mucho material de cuando yo comencé. La mayoría fueron cómics pequeños, con muy poco material de lectura. De entre lo que compré, tal vez lo más interesante era lo que traía la gente de Monterrey, los de Creator Motor Studios, que presentaron Shebang, del Mudo Martínez, con arte de Hugo Aramburo y Luis Opelana, y Dharma, con historias de Homero Ríos y arte de varios ilustradores también regios. Me parece que son los que tienen una propuesta un poquito más avanzada y de estar trabajando ellos por su cuenta, que es algo que no vemos mucho en artistas de otras partes del país, pero fuera de eso me parece que el evento tuvo bastantes puntos buenos y como mencionaban es mejorando año a año y ojalá ese sea el caso. Es curioso, cuando escucho como toda esta conversación es totalmente diferente la vivencia que se tiene como autor que se tiene como fanboy, ¿no? A veces es curioso. ¿Qué pasó? como fanático, ¿no? como visitante. No, es curioso porque algo que me llama mucho la atención y que curiosamente no salió a mencionarse es que es la primera vez que se hace el Festo pues, aquí en el CNA. Y hay que recordar que el festo pasado se hizo en el Centro Cultural España y que inclusive este año se iba a presentar, y casi a medio año todavía todo el mundo estábamos seguros que iba a ser en el Centro Cultural España, y de repente pues, salió con que siempre ya no. Entonces, hasta cierto punto también, que eso, algo que se menciona mucho fue la falta de coordinación entre los de la FILIG y Festo. En gran parte también se dio porque al final del día muchos de los de la FILIG todavía no estaban muy conscientes, inclusive hasta en la parte de presupuesto, no se le dio presupuesto a Festo porque ya se le había asignado, digo, ahora sí que los que tengan trabajos como cercanos al gobierno estarán de acuerdo, que estas cosas de presupuesto se planean con mucho tiempo de anticipación. Entonces, pues obviamente Festo fue algo nuevo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, o sea, es el segundo Festo, pero hasta cierto punto también es un poco como el primero, ¿no? Porque, pues están tomando como sede la FILIG. Entonces, también eso generaba como cierta carencia de organización que, bueno, evidente, se notó. Y curiosamente, es muy bonito escuchar que no se notó tanto como el año pasado, ¿no? Que, o sea, no hubo tanta queja con la afluencia de las personas, no hubo tanta queja. Pero es muy curioso porque ahora viene la parte de los contenidos. O sea, se habla mucho de los contenidos, pero también la gente que está hablando aquí hasta cierto punto son compradores de cómic. Algo que mencionábamos mucho como autores es que, bueno, el festo pasado todos traíamos material, porque hasta cierto punto pues llevábamos, o sea, lo que hemos publicado en nuestras carreras. En mi caso, por ejemplo, yo llevaba mi webcómic que había publicado hace casi 5 años. Entonces sí tenía que publicar, pues, porque yo duré casi 3 años ininterrumpidos haciendo un webcómic, entonces tenía material. La pregunta, y esa era una gran pregunta que se estableció en el festo desde el principio, en dónde estamos ahorita. Justamente se trataba de eso, de establecer ahorita los autores que ya no tenían todo ese backup para publicar, ¿qué tenían para publicar este año? Entonces, pues es una gran pregunta, porque como comenta Rodrigo, la verdad es que, y es, pues es así, ¿no? O sea, hay poca. Pues sería hablar del tema de la industria del cómic, ¿no? Pero la inexistente industria del cómic, ¿no? Hay autores que están trabajando y que están. También aquí viene otra parte, y eso es también muy importante mencionar. O sea, Festo al final del día, pues también es una apuesta. Mencionan aquí que hay otros puntos como la mole y bla, bla, bla, bla. Pero la verdad es que a uno como autor, o sea, a mí como autor, la mole no se me hace un lugar muy atractivo para distribuir mi producto, porque realmente no es un producto, no, o sea, no es un lugar. Primera, donde me hayan invitado, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Y segunda, ni siquiera donde creo que el público que atiende ese tipo de eventos esté consciente del tipo de producto que yo tengo para ofrecerles. Y entonces ahí regresamos al punto. Yo sí vivo de esto. O sea, yo sí trabajo haciendo cómics y vivo así de hacer cómics. Entonces, pues obviamente tengo que poner mi producto en donde el público esté más cautivo, ¿no? A mí, afortunadamente, con Angeleros me fue muy bien, ¿no? Pero fue también parte de mi apuesta de decir, bueno, voy a agarrar y a trabajar con un autor como Clement y vamos a juntar como esfuerzos para sacar algo. O sea, es lo que estamos tratando de empezar a hacer los autores, ¿no? Como tratar de trabajar en nuestros contenidos, en trabajar. Pues obviamente, regresamos al punto, son esfuerzos muy primarios. También tengamos en mente que es la primera vez, y eso fue un problema que también pues fue muy fuerte, pero también al que se enfrentaron los organizadores. Muchos autores se quejaron en esta cuestión de por qué tengo que tener producto nuevo, ¿no? Y por ahí salió algún indecente a decir que no lo había, ¿no? Y fue así de puta, o sea, los que nos estuvimos esforzando por sacar este material a tiempo, porque también otro dato importante, es toda una cadena de trabajo, no fue solamente, digo, no son justificaciones, son razones, ¿no? O sea, es toda una cadena de trabajo que empieza con el autor desde la creatividad y termina con el impresor, ¿no? En el caso de Perros Salvajes y en el caso de Power Nap, literalmente el impresor fue el que no llegó. O sea, a mí sí me, y lo tengo que decir porque aparte se lo dije a Clement, ¿no? Yo sí sentía feo cuando de repente la gente llega con Clement y ¿por qué no salió Perros Salvajes? Y Clement contestaba, no, porque no entregué a tiempo. La verdad es que no es cierto, Clement entregó a tiempo y se esmeró en que el trabajo saliera y al final la impresión no salió. Entonces son cosas en las que tampoco puedes decir, bueno, es que la mandé unos días antes del festo. Bueno, también la mayoría de nosotros, los ilustradores que estamos ahí presentándoles material, pues tenemos trabajos y también a veces es muy difícil estar mediando como los trabajos y lo que hacemos por fuera de repente con estos proyectos que volvemos a lo mismo, no sabemos cómo van a pegar, ¿no? Ahora, respecto a mi experiencia en Festo como fan, porque pues también soy super fanboy, la verdad es que fue muy interesante para mí porque a mí me pasa también algo como que de repente hay mucho material que tampoco me llama la atención. O sea, sí también es muy válido porque a mí me pasa como autor de puta, o sea, quiero que la gente compre mi producto y obviamente piensen que es lo mejor, que es bla bla bla. Pero la verdad es que también me sucedió que de repente llegaba como a ciertas mesas y decía, ay, esto no es lo que me llama la atención, o sea, es válido, o sea, falta todavía, pero creo que hasta cierto punto también está padre porque se va generando una depuración, ¿no? O sea, los que les fue bien se dan cuenta que tienen que trabajar más y entonces el próximo año van a ofrecer producto. También esa es otra, en la carencia de contenidos. Pues la mayoría de los que compraron contenido este año, pues ya venían del año pasado, entonces también muchos ya, o sea, ya se habían llevado el material del año pasado, entonces también creo que esa es una apuesta que tiene Festo, por ejemplo, que no tienen las demás convenciones, ¿no? O sea, sí se está exigiendo material nuevo, sí se está exigiendo que no tengas tu tianguis con tus llaveros y con tus, o sea, y con tus botones y nada de producto, ¿no? No, y el arte del famoso el primer número y el sketchbook, ¿no? O sea, todo mundo tiene siempre su primer número y su sketchbook, pero ya no vuelves a ver más de ese material, entonces... Aquí de repente llegabas y decías, pues qué de la propuesta que está aquí me interesa, ¿no? Curiosamente, yo me llevé el de House of Dreams. Me hizo el favor Eva Cabrera de vendérmelo. La verdad es que fue el trabajo con el que más impresionado quedé. Y Claudia Aguirre, curiosamente digo, afortunadamente en mi caso ya tengo el gusto de conocer a Eva y a Claudia como de tiempo atrás, entonces ya no estaba tan... Qué bueno que no dijiste de atrás tiempo. No, ya no estaba tan impresionado por su belleza física como todos los demás, entonces ya me pude dar el tiempo de leer un poco más su trabajo con calma. No, tengo que reconocer que de esa sentada de 10 minutos, de 20 minutos, de ver todo el material que compré, que adquirí, que bueno, algunos me hicieron el favor de pasarme, pues fue con lo que más me quedé y que, o sea, que de verdad es esas cosas que lees y dices, puta, qué bonito, ¿no? Me encantó la narrativa, me encantó el trabajo artístico, se me hace pues como inmejorable, ¿no? Son como esos proyectos que dices, que no sientes tan como de, pues como de nosotros los amateurs que de repente estamos tratando como de generar material y de repente sientes como el, ay, bueno, esto le falta todavía el arte, pero, y esto es como una buena intención de algo. No, esto es muy original, es un proyecto pues con mucha personalidad, o sea, la verdad es que me parece que el trabajo que están haciendo estas dos chicas es de verdad inmejorable, o sea, creo que el siguiente número va a ser mejor, o creo que lo siguiente que saquen va a ser mejor, pero esto está increíble, o sea, yo sí me quedé de verdad muy, muy, muy satisfecho con esto, ¿no? Y con respecto al Festo, pues también me quedé muy satisfecho, fue un evento que aunque sí probablemente no hubo la afluencia de gente, sobre todo porque teníamos a la filija al lado, ¿no? Entonces, o sea, todo el mundo me imagino que nos esperábamos las masas, las hordas de gente, pero pues también hasta cierto punto, por ejemplo, algo que fue muy padre es que por lo menos a mí, toda la gente o gran parte de la gente que me adquirió, pues también venía por el proyecto, entonces fue de, mira, lo vi en internet, entonces hasta cierto punto las redes sociales también están funcionando, y nosotros estamos, yo creo que a diferencia de lo que decían hace un momento, yo creo que nosotros los autores también estamos echando a andar una pequeña industria, y estamos agarrando los espacios donde se puede. Habemos unos y lo platiqué desde Shine y lo platiqué desde muchos de estos casos y yo creo que ahorita lo vamos como a comentar más desmenuzado. Yo la verdad no creo, no soy el tipo de autor que me vaya a meter a puestos de revistas o que me vaya a comprar la gente que compra cómics ahí, ¿no? Ni tampoco es el público al que quiero llegar ahorita, en este momento, ¿no? O sea, para eso tengo otros trabajos, ¿no? O sea, aquí por lo menos en el caso de Angeleros, pues la propuesta era eso, como llegar a la gente que checara el material, que lo leyera, que conociera, porque también veníamos desde Operación Bolívar, entonces, pues también como darle cierto seguimiento, entonces era un target muy específico, e inclusive, por ejemplo, a diferencia de... Por ejemplo, como con Shine el año pasado, pues también fue un tiraje corto, ¿no? Fue un tiraje que también te regalaba, y era algo que se le mencionaba mucho a la gente, ¿no? Un poco que tuvieras una sensación de que tienes un material de colección en las manos, ¿no? Que aunque pudo no haber salido con la calidad, pues, adecuada y más así como completa, pues al final del día sí tuvieras un trabajo que cuando lo vieras y como que lo vieras a través del tiempo dijeras, bueno, pues yo sí compré el número uno de Angeleros y tengo una pieza que pues no, que no todos mismos tienen, ¿no? Entonces, pues era un poco también la intención en mi caso con mis proyectos, ¿no? Entonces, creo que mucho del material que está en Festo ahorita, pues ya, o sea, por ejemplo, el libro de Basaldúa también es una joya, ¿no? O sea, lo ves y gráficamente sientes... Tienes esa sensación como cuando ves los libros de Adam Hughes, ¿no? Que pues, quieres quitar del estante y llevártelos, ¿no? O sea, entonces está padre por eso, porque también creo que Festo te regala material como con un cierto nivel de calidad. Quizás no todos, pero sí una gran mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, el material que llevó Clement, el material que llevó Ramos. O sea, sí tenías material que decías... híjole, sí, sí quiero, ¿no? O sea, también lo que llevaba inclusive Bachan, o sea, son gente que además está produciendo constantemente, ¿no? Y que no solo llegan con uno o dos libros, ¿no? Sino pues también la tirada es que vayan produciendo. Ahora, con respecto a lo de la producción, pues sí, yo justamente en cuanto terminó Festo, así que sí, casi en la madrugada estaba yo posteando cosas en Facebook y uno de mis posts fue, ya se acabó Festo, ¿no? Hay que empezar a pensar en el próximo, ¿no? En el siguiente año, ¿no? Y justamente es ese punto, ¿no? Que todos nos pongamos a pensar en qué vamos a producir para el siguiente evento y justamente empezar a trabajar en el material desde ahorita para no tener esos contratiempos que hemos tenido. Porque aparte, eso es algo muy curioso. Ahorita nos estamos dando cuenta que también el Festo ya es una realidad, que es algo que nos conviene a nosotros como autores y además, que aparte sí es algo rentable, porque finalmente sí, al tener nuestro producto, o sea, el primero fue como, bueno, vamos a ver qué tal. Y este segundo pues también fue un uy, o sea, sí hubo un momento dado en el que inclusive se dio el anuncio en el programa de Luis que probablemente no iba a haber Festo, o sea, sí había el rumor de que existía un riesgo de que no hubiera Festo. Entonces pues creo que también eso hizo que muchos como que te estabilearan y como que y al final pues terminó pues cumpliendo, terminó saliendo y bueno, pues ahora si el siguiente se realiza en el mismo lugar, pues bueno, entonces ya se va generando y se le va dando un seguimiento, ¿no? Para que el cuarto o el quinto vayan generando y entonces ya llega, tengamos, al final vamos a tener una mesa repleta de cosas, ¿no? Oye, una aclaración que debimos de haber hecho al principio es que estos comentarios no son en ánimo fregativo, no son en ánimo de que nos quejemos por quejar. De hecho, valga la redundancia, el hecho de que estemos dedicando tantos minutos a Festo es porque consideramos que es el evento de cómics en México. Entonces, le estamos dando su importancia y por lo mismo, como parte tanto de la fanchiquillada como parte de la prensa de cómics del país, porque es lo que somos, pues queremos que sea un evento mucho mejor. Y estos comentarios están hechos no en ánimo de joder, sino en ánimo de que aquellos involucrados en la organización entonces tomen en cuenta algunas cosas y se puedan mejorar, ¿no? Porque no va a faltar el sonso que nos diga, pues hagan su evento, ¿no? O sea, con esa actitud del mexicano de, pues es que si estamos jodidos, si estás tú jodido tú, vamos a estar jodidos todos. Pues no, o sea, yo no me aviento a hacer un evento porque sé que no lo puedo hacer mejor. Pero si alguien ya lo está haciendo, oye, tú que sí tienes tanto los medios como los huevos para hacerlo, pues mira, podrás hacerlo con así y así y entonces quedaría un poco mejor. Creo que esa es la idea de este comentario, ¿no? Si sigues diciendo esas cosas, Rodrigo, vamos a tener que resolverlo en el dojo. Sí, bueno, nada más para acotar. Yo la mayoría de esos comentarios sobre esos al propio Luis Gantús el domingo al cierre del evento. Entonces, como menciona Rodro, no es con ánimo de molestar, no es tanto pensando en, ay no, lo estás haciendo mal, porque ese no es el caso. Como menciona Rodro, este es un evento importante porque a fin de cuentas es el único que está dedicado exclusivamente a la producción de cómic nacional. Porque yo mencioné la existencia de otros medios, sí, son medios que pueden servir como distribución para el material, pero el único que está dedicado por entero a la creación de cómic en México es Festo. Entonces, es a eso que vienen las críticas, ¿no? Podemos dedicarnos a estar tirando cebollazos, a hablar lo único que fue, pero el que les digamos lo que hicieron bien no sirve de nada porque es algo de lo que solamente están conscientes. Entonces, yo creo que es por eso que nos enfocamos un poquito a cosas que no estaban tan bien o que se pueden mejorar, porque es lo que va a llevar a que eventualmente Festo sea un evento realmente importante. Digo, al final del día conocemos otros eventos internacionales como uno que se da muy grande en Argentina o el que se da en Francia cada año. Quisiéramos que Festo llegara para allá, ¿no? Y es lo que esperamos. Algo que me pareció bien, bien mala onda que ocurrió en la red el fin de semana. Alguien subió fotos de las 9 de la mañana el sábado en Festo, manejando el subtítulo de que no había ido nadie a Festo. Obviamente, si toman las fotos cuando apenas incluso los autores están instalando, pues no hay gente, ¿no? Pero ahí están las fotos de los periódicos de otros medios que no son los comiqueros, que está a reventar el evento. Eso es para los que piensan que no fueron los karmacuates. No, digo, yo no sé de quién sean las fotos, yo las vi en Facebook, estuvieron circulando, y yo que estuve ahí los dos días, dije, bueno, yo estuve cuando abrió en la mañana Festo, así estaba cuando abrió, pero a las 12 del día había gente y a las 4 de la tarde estaba a reventar, y hasta en la noche, efectivamente. Entonces, como que no se vale, ¿no? O sea, cada evento tiene lo suyo, como ya se mencionó. Ojalá Festo llegue a ser el evento. Que no le falte nada, pero ahora ya vamos. Pues igual, a lo mejor ya para cerrar, en estos días también me tocó por ahí escuchar en YouTube, ver una entrevista que le hicieron a Luis Gantús, en el que comentaba que garantía tal cual no podía como anunciar que haya un Festo 2013, porque primero tiene que esperarse al cambio de gobierno, a ver qué tal sigue el trato hacia ese sector o a este o el interés de que las personas que estén al frente de la feria o de cuestiones de cultura gubernamentales, pues tengan interés de seguirle apoyando a esta cuestión, ¿no? Sobre todo por el espacio, me imagino. Ojalá pueda volver a ser ahí en el CENART. A mí me gustó mucho, obviamente como expositor pues no lo disfrutas igual que como visitante. A mí me hubiera encantado estar en algunas de las dinámicas o ir a pasearte con tiempo. Vi cosas muy interesantes que ya estaremos aquí. Esperemos que el señor Ferrer nos empiece también a comentar. Tenemos una sección que ustedes no han escuchado, ni nosotros, la del Factor Mutante, que tenemos la cortinilla grabada desde hace 8 episodios y no la hemos estrenado. Pero el señor Ferrer se estaba esperando a Festo para tener material nuevo que recomendar. Y pues también obviamente una felicitación al equipo de Luis y de Leonardo por echarse de nueva cuenta el evento. Obviamente, como decían ya aquí, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Hay otras cosas que también se hicieron bien o que se volvieron a hacer bien. Entonces pues la cosa es hacer una revisión. Hay un checklist para el año que sigue y, como dice Rulo, si hay un año por delante para preparar tu material, pues ya empieza a agárrate 2-3 meses para planearlo, 3 para realizarlo y 3 más para imprimirlo y tenerlo 3 meses antes impreso del evento, no tenerlo que recibir ahí directamente en Festo, ¿no? Y como a muchos nos pasó, ¿no? O sea, como decías, por ejemplo, nosotros teníamos el plan del libro de Basaldúa desde hace como unos 5 meses, ponle, más o menos. Pero empiezas, se te viene el tiempo encima, ¿no? Dices, a ver, un mes como para entrevistar la selección de las piezas, otro mes para redactar, otro tanto para diseñar, y de repente dices, chin, o sea, faltan 3 semanas para. Faltan 3 semanas para el evento y todavía no lo tengo impreso, pero ya lo tienes que anunciar como un hecho, ¿no? Afortunadamente se movió muy bien, por cierto. Y rápidamente, 2 anuncios. El señor David, que no ha hablado casi en todo el programa, tiene un anuncio que darles. Nosotros también, como revista, para cuando ustedes estén escuchando este programa, el sábado 1 de diciembre, o sea, como en 2 días más o menos, o 3, estaremos presentando el número nuevo de Comicase, el número 17, también el número 6 de Horizonte Cero, este cómic que editamos con nuestros amigos Abraham Martínez Corvoscuro, perdón, es Comicase número 18, perdón, Comicase 18, Horizonte Cero número 6, con Abraham Martínez, que es el escritor de este número, con arte de Milton Sobreiro, de Brasil, el lettering de Jaime Martínez, el diseño de Elizabeth Hill, diseñadora de Comicase, y el ahorita se me está yendo el quien hizo los grises, se me fue, porque también fue de, originalmente cabe mencionar el nuevo número de Horizonte Cero iba a ser en blanco y negro, así tal cual, y pocas semanas antes de mandarse a imprenta, yo creo que incluso como una semana antes, se cambió por una versión en grises, entonces que también era algo por lo que queríamos también apostarle para darle un poquito más de volumen, cuerpillo ahí al la historia. Esperemos que les guste. Y aparte de estos 2 números que vamos a presentar en Fantástico, antes con mi Castle, ahí en Félix Cuevas, afuera de Metro Zapata, vamos a tener la presentación pues formal de Bellas y Voluptuosas, las chicas de Basaldúa. Los pocos números que ya quedaron, afortunadamente gustó mucho el tomo. Afortunadamente Rulo Valdés fue uno de los compradores. Se hizo un tiraje de colección, como ya habíamos comentado en el episodio pasado de Comicase, del podcast. Se hicieron 100 y entre los... ¿te llevaste 2, Rulo? Ah, qué bien, haces bien, gracias. Gracias a eso ya se está acabando de construir ahí el jacuzzi ahí en la mansión Tobalo. Se movieron muy bien, afortunadamente. Lo anunciamos una semana antes del Festo. Entre la preventa y las personas que lo compraron, ahí se fueron 82 más o menos. Y afortunadamente los que quedan, los últimos ahora sí de colección, firmados, numerados y con sketch de Oscar, que se va a realizar ahí en vivo en Fantástico a partir de las 5 de la tarde, los vamos a tener ahí en la tienda. Habrá un cambio efectivamente de precio. Lo tuvimos en Festo a un accesibilísimo precio de 300 pesos con Oscar ahí físicamente para que te lo llevaras firmado. Había la posibilidad de apartarlo o de pagarlo todo para que te lo mandáramos a tu casa. Ahora sí que el que no lo aprovechó tendrá que caerse con una lanilla extra en el evento, que es probablemente el último lugar en el que físicamente encuentren este tiraje. Va a estar en 430. Aprovechen, dense una vuelta por ahí. ¿Existen especuladores? No. Ahora sí que la diferencia de precios, obviamente, porque la tienda en este caso necesita cobrar una comisión, que es esta, es la diferencia del precio, obviamente. Pero yo creo que vale mucho la pena, porque al menos un segundo tiraje no habrá así como en dos o tres meses tan rápido, ¿no? Como decía Rulo, pues siempre será padre tener un ejemplar de una primera edición, ¿no? Y ahí vamos a estar sábado 1 de diciembre a partir de las 5 y como hasta las 7, 7 y media. Ojalá se den un paseo por ahí. Va a haber botones de regalo y demás chunches truculentos para llamar su atención y su bolsillo. David Méndez Jiménez, tú tienes ahí un evento en puerta en el Rock Show. Claro que sí, una semana después de esta presentación de nuestro número 18 de Comicase, ahí en el lugar de Comic Rock Show, me imagino que conocidos por todos. No necesariamente. Es a unos pasos del metro y del Metrobús Hidalgo, ahí en Basilio Vadillo número 4. Ya tenemos un tiempo haciendo lo que llamamos charla entre cuates. Esta es la número 8, va a ser sobre cómics navideños. Obviamente todos los de la mesa están invitados a participar, ya sea como ponentes o como público. Los esperamos a las 5 de la tarde ahí, esperemos que esté muy divertido. Y también para invitarlos a la exposición homenaje de Yolanda Vargas Buró ayer. Se inauguró el día sábado 24 de noviembre y está en el Museo de Artes Populares, ahí muy cerca del Teatro Metropolitan. Está muy padre, o sea, tiene una línea de tiempo, tiene artículos de personales de Doña Yolanda. No se lo pierdan, creo que es 40 pesos la entrada de martes a sábado. El domingo es entrada libre, para que lo chequen independientemente del contenido de toda la historia y todo el material que tienen ahí. Lo que fue el diseño de museo está muy padre. No, vamos a subir unas fotos a Comicase que tenemos de ahí de la exposición para que les den ganas de irse a dar una vuelta por ahí. Efectivamente, como dice aquí el David, esta exposición se llama Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias, que es un homenaje multimedia a la conocida reina de las historietas, quien escribió muchas lo que se convirtieron después en muchas telenovelas y películas mexicanas. Que se presentó, como decías, se presenta del 24 de noviembre pasado hasta el 31 de marzo, es decir, tienen un mes. Y yo por lo que he escuchado está a todo dar, del 24 de noviembre, perdona, un mes, son un chorro de meses, al 31 de marzo, o sea, estamos hablando de como 5, 4 meses. Y ¿quién caramas es Yolanda Vargas Dulce? Pues autora, creadora de Memín Pinguín, autora de cómics que se convirtieron también en telenovelas, en películas como Yesenia, María Isabel, Rubí, Alondra. Ahora sí que ustedes digan nombres y es probable que lo haya escrito Yolanda Vargas Dulce. De hecho, cabría ¿qué dice? El pecado de Yuki, que también fue cómic, se publicó aquí ya hace varios ayeres. Mucho, obviamente, publicado por Beat, por Editorial Beat, pues de quien fue pues la fundadora del grupo Editorial Beat. De Editorial Argumentos, ¿no? Primer nombre de Beat. Y cabe mencionar, por ejemplo, en la Comicase nueva, en la 18, viene un artículo específico sobre Yolanda Vargas Dulce, coescrito e investigado por Elizabeth de Tierra 1 y por el David, que escribieron este texto sobre Yesenia, sobre Yolanda Vargas Dulce. Y también hay otro texto escrito sobre Rubí. Entonces creo que valdría la pena que se den una vuelta. Como dice el David, está ahí en el Museo de Artes Populares, que está al ladito casi, enfrente más bien del Metropolitan, ¿no? No está en la misma banqueta, está enfrente del Teatro Metropolitan, que es Metro Juárez. Y si no me equivoco, también me decía Elizabeth Hill, diseñadora de la revista, que también hay una exposición que tiene que ver con lucha libre o algo así en el mismo museo. Entonces creo que pueden aprovechar la visita para checar esta expo de Yolanda Vargas Dulce, contadora de historias, del 24 de noviembre al 31 de marzo. Sí, también cabe mencionar que el grupo Editorial Beat va a lanzar una serie de tomos, otra vez colección de homenaje a Yolanda Vargas Dulce. No sé si sea el precio que vaya a salir a los puestos de revistas, pero en la inauguración los tenían a 100 pesos cada tomo. va a ser, si mal no recuerdo, la historia de Rubí, la de Yesenia y la de María Isabel, completas. La de Rubí son 2 tomos, la de María Isabel son 4 y la de Yesenia son 3. Y Memín Pinguín también va a salir, ese, nada más que me decían que no están muy seguros de sacar toda la colección en estos tomos porque son 74. Pero sí la están planeados más o menos para que así que la publicación de estos tomos siempre del que dure la exposición en el museo. Les deseamos todo el éxito posible a Bit con estas recopilaciones, porque eso serviría mucho para que nos paguen las facturas que nos deben y podamos seguir publicando la revista. Muchas gracias. Y dense esa vuelta por el museo y lean los 2 textos que tienen que ver con Yolanda Vargas en el Comicase 18. Uno escrito por el David Méndez Jiménez y por Elizabeth Salomón, y el otro de Rubí también por Elizabeth Salomón, Eli de Tierra 1. Y teníamos por ahí una última notilla por ahí, sí, claro, si compran el número nuevo de la revista, que ya en estos días está circulando, suponemos, en Fantástico, en Comic Castle y ya en otras tiendas de cómics, y ojalá en Mercado Libre donde se pueda, consíganlo. Vale mencionar que trae una dinámica para que te ganes un cómic autografiado por Sergio Aragonés, es el Fonis número 1. Yo creo que tendrá como año y medio más o menos de que salió esta serie de autor, vamos, que le está publicando Bongo. Lamentablemente ahorita está interrumpida por cuestiones de salud de Aragonés, ojalá la retomen. Tenemos un número 1 de este cómic de Aragonés autografiado, y la dinámica es, estamos solicitando que escriban un texto sobre el personaje, sobre el autor más bien, sobre la carrera de Aragonés, y que lo manden a revistacomicase@gmail.com, y el mejor que se reciba, el más padre, no solamente pues, tendrá la posibilidad de que lo publiquemos próximamente en la revista, sino que se llevará el cómic, ¿no? Para las bases, pues chequen la revista, ahí aparece como fecha de entrega máximo, límite, perdón, del artículo el 1 de diciembre, pero la extendimos, si no me equivoco es como hasta el 10, algo así por el estilo, no sé qué, de qué te estás riendo, Pepper, a ver. De que me ofende el concurso. ¿Por qué te ofende el concurso, Pepper? Me ofende que, sabiendo que yo soy fan de Aragonés, conocedor de Aragonés, estés buscando el artículo en otro lado. Eso lo vamos a editar, ¿verdad? Exacto. Y bueno, Pepper puede participar si entra con un seudónimo. O le puedes dar a un conocido. El artículo tú lo escribes, se lo das a un conocido externo a la revista, que lo mande, lo gana. Y ya la hiciste, y nada más no lo subas al Facebook, porque miren lo que me gané, y ya la armaste, Pepe. La fecha ya límite, si no me equivoco es el 10, chequen en comicase.net, ahí subimos un post con la fecha límite para entregar su artículo sobre Aragonés, y lleva autografiado. Sin más por el momento, nos vamos al Comic Cancionero. Señor Pepper nos trae una cancioncita bastante interesante. Vamos a pasar el micro para que la presente. Nos manda usted, joven Ernesto Mata, por favor, al Comic Cancionero. Mi cancionero. De la viñeta al gañote. Ahora sí, señor Pepper, ¿qué nos traes para el Comic Cancionero? Música para leer cómics. Pues yo les traigo la canción Garfield Strikes Again de la banda de metal británica Unseen Terror. ¿Les puede parecer extraño que una banda de metal le dedique una canción a Garfield? Pero, ¿quién no, sobre todo alguien tan lleno de odio como una banda de metal extremo? ¿Cómo no dedicarle...? Yo creo que ibas a decir alguien tan lleno de odio como Rodrigo Villano. No, ahorita estamos dudando de que este sea nuestro Rodrigo Vidal, sea por estar demasiado afable. Diles por qué, ¿cómo nos recibió hoy aquí en su casa? Y además nos ofreció café. O sea, lo de que no traiga ropa, pues realmente es algo que ya no nos sorprende, sabemos que es un exhibicionista de lo peor. Así que, retomando la canción, ¿cómo no dedicarle una canción a ese gato que odia tanto los lunes? Como debe ser. Del disco Human Error de 1987, la canción de nuevo, Garfield Strikes Again. Ya estamos de nueva cuenta en las grapas con nuestro invitado estelar en esta tarde, el señor Rulo Valdés, nuevo dibujante de Marvel Comics. Pues tiene que ver mucho obviamente con esta búsqueda de talentos que se hizo el año pasado en Festo 2011 con Sivi Cibolski, que vino a checar. Eran 10, 12, 8 artistas. ¿Cuántos fueron del año pasado, Rulo? Bueno, el año pasado tengo entendido que se hizo una revisión de 150 carpetas, de cual se hizo un shortlist ahí de 12 personas y uno más que tenazmente llevó su carpeta en Festo a revisión y fue de ay, a verla. Entonces, como que ya se hicieron las revisiones pertinentes. Ah, así fue, comentaste. Fuiste exactamente. Sí, No. Y bueno, pues se entró así. Y bueno, pues fue tal cual la revisión así. Y fuiste, como ya lo acabas de comentar, de los pocos seleccionados para que revisaran tu trabajo. En ese momento, ¿de qué fue la. Ahora sí que la prueba que les mandaron, el guión, de qué cómic era? La dinámica era simple. Un par de semanas antes del evento, soltaron un guión de un Canix Force, este título que estaba saliendo en ese momento, muy padre. Fue un número suelto que, de hecho, si mal no recuerdo, dibujó Rafael Albuquerque. Y bueno, pues la idea fue esa, bajo un seudónimo. Tú dibujabas tus 5 páginas, creo que el guión original tenía, eran 12 páginas, no recuerdo la cantidad de páginas que tenía, que también fue todo un rollo explicarles, a ver, de no, muchachos. No tienen que dibujar todo el guión, fue solamente 5 páginas, ustedes escójanlas. Entonces nosotros escogíamos como las páginas que más nos se quedaran como con nuestro estilo y las presentábamos. Estábamos, como ya dije, con un seudónimo, revisaban nuestra carpeta y después nos respondían si nos habíamos quedado o no. Y ahí era el momento en el que teníamos que decir quiénes éramos, sobre todo para que pues, obviamente pudiéramos comprobar que éramos nosotros en la revisión de portafolio, ¿no? La revisión se realizó, de hecho, en esta ocasión. Ya no supe cómo estuvo el rollo de los problemas logísticos. El caso es que CB llegó un poco después del Festo y bueno, nos revisó ahí dentro de las instalaciones del Centro Cultural España. Y pues ya nos hizo, pues a los, en este caso, 13 afortunados, pues nos dio una revisión exhaustiva, ¿no? Fueron, o sea, todos nos citaron el mismo día. Espero haya usado guantes. Y nos dieron turnos para revisarnos el portafolio. Y bueno, cada revisión fue de 30 a 40 minutos aproximadamente, ¿no? De que te revisaron el colon, ¿no es cierto? No, de que te revisaron el portafolio. A que ya sucedió la publicación de tu primer trabajo, pasaron obviamente pues, por lo menos 9, bueno, no 9 meses, bueno. Obviamente, un año, obviamente. Pero, ¿en qué momento tú ya tienes la noticia de que, mano, ahí te va el guión? Ya estás bienvenido. A ver, aquí está tu primer prueba. Bueno, primera no fue un. No fue tan. Como concurso, ¿no? O sea, no el premio, o sea, porque no era un concurso de cuando ganes te quedas a trabajar, el que ganes trabaja en Marvel, ¿no? En realidad fue una cuestión más, el puesto de Cebulski en este caso, sí, Cebulski, es como de cazatalentos, ¿no? Básicamente lo que haces va por todo el mundo, literalmente, buscando, bueno, viendo por portafolios y carpetas, y bueno, iba checando pues, el trabajo de la gente, ¿no? Ahora, lo que él hace es, en nuestro caso, o sea, bueno, los que nos revisó el portafolio, nos hizo observaciones de lo que veía nuestro trabajo, qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal. Fue una revisión muy completa. Cuando mencionas que les revisó el portafolio, ¿revisó lo que habían dibujado de ese guión o también pudieron llevar el trabajo previo quien lo tuviera de otros trabajos? Mira, creo que sí se colaron un par, porque pasa. Se colaron un par que llevaban casi toda su carpeta, ¿no? O sea, sucede, ¿no? Pero la tirada aquí, y de hecho Cebulski lo comentó, pues era revisarnos, pues prácticamente las páginas que se habían pedido, ¿no? Sobre todo porque, curiosamente, pues era la idea, ¿no? O sea, y de hecho, curiosamente ahora en este Festo que tuve la oportunidad de platicar con Eddie Berganza, te mencionaba lo mismo, ¿no? Es muy fácil a veces para, o sea, les pasó todo el tiempo que todo el mundo los veía y era de, bueno, es que no pude entregar mis páginas, pero te voy a mostrar mi cómic para que veas lo bonito que dibujo, ¿no? Y bueno, pues ellos decían, bueno, o sea, está bien, pero pues hasta cierto punto lo padre de este concurso es que nos dieron un determinado tiempo, entonces pues es eso, o sea, saben que tenemos, o sea, qué calidad tenemos en un tiempo determinado, que eso es lo importante. O sea, hay gente que seguro dibuja unas cosas maravillosas y hace una Capilla Sixtina increíble, pero depende del tiempo determinado que se pueda llevar. Entonces aquí lo padre del concurso era eso, o sea, qué calidad me ofreces en este tiempo determinado, dibujando también a mis personajes, porque algo que mencionaba también era de, bueno, pues seguro tus personajes que tú inventaste con tus propios backups pueden ser unas cosas preciosas, ¿no? Pero, y te digo que curiosamente concordaban mucho Sibi y Eddie en ese sentido, ¿no? De es muy fácil para nosotros ver material de todos los autores, pero yo no sé cuánto tiempo les llevó hacerlo, ¿no? Entonces, pues como que la revisión era más sobre estas páginas, ¿no? Inclusive a mí las observaciones que me hizo y todo esto fueron todavía como en el mood de bueno, estas cosas podrían mejorar y estas yo definitivamente las quitaría, pero también entiendo por qué pusiste estas, o sea, la verdad es que el tipo es impresionante, o sea, tiene un nivel de observación de inclusive ubica de dónde vienen tus referencias, de dónde, o sea, qué dibujantes te gustan, o sea, es impresionante, ¿no? Cómo realiza, porque fue casi una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, lo que procedió después de la revisión fue que a todos los que estamos en esto, bueno, que ganamos el concurso, nos dio una tarjeta, nos pasó el dato, nos dijo que le volviéramos a escribir. Exacto. le escribimos después de escribirle, nos mandaban una respuesta y nos preguntándonos, bueno, qué nos interesaría dibujar, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo obviamente como una persona pues, cero ambiciosa y pues que la verdad no quería el trabajo, pues así como, mira, ¿por qué no estaría bueno un guioncito de Avengers, ¿no? O sea, yo tenía ganas como de que me pasaran a sus personajes para dibujarlos y a vuelta de correo ya no me respondía, inclusive él me respondía a su asistente, ¿no? Y me decía, bueno, Sibi me pidió que les mandara estos guiones y entonces me mandó un guión de Secret Avengers. Entonces, pues no, yo no tenía ni idea qué hacer, ¿no? O sea, me mandó ese guión de Secret Avengers como en el mundo de lo que yo pedí, ¿no? Y aparte me mandaron un par de Daredevil y uno de Skizen de este arquito de X-Men, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que escoger el guión, obviamente dibujarlo. Y bueno, yo la verdad tengo que reconocer que también me tardé un poco en responderlo. Fue algo muy curioso porque de hecho Sibi también me comentó lo mismo cuando tuvimos la oportunidad de platicar. Él decía, cuando mandes el correo, o sea, vuelve a escribir porque hay mucha gente que ya, o sea, y como que ya recibiendo esta tarjeta, ya no vuelven a escribir. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es Marvel, ¿no? Y no, hay mucha gente que decían, pues ya no vuelve a mandar otra prueba, ¿no? O sea, y es que, y la verdad, bueno, en este caso, personalmente, digo, yo no sé cómo haya sido con los demás, pero yo sí lo entendí porque, pues en mi caso nació mi hija, ¿no? Entonces, pues mis tiempos de trabajo, o sea, porque también esa es otra y es real, pues generar una página para Marvel es una cosa que te lleva determinado tiempo, o sea, empiezas a entender a gente como Humberto Ramos que de repente te dicen las malas lenguas que se ha avientado hasta 3 páginas por día y dices, ¿cómo le hizo, no? O sea, de verdad, sí empiezas a entender que, pues sí, o sea, y hay quienes te dicen, ah, es que yo me aviento 5 en un día y dices, pues wow, ¿no? O sea, qué impresionante, pero pues bueno, empiezas a ver y eso está padre, empiezas a medir tus propios tiempos. Entonces, yo tengo que reconocer que me tardé un poco y bueno, la verdad es que cuando nació mi hija pues fue totalmente imposible, ¿no? Entonces, afortunadamente en este caso, pues, a partir de unas chelas con el Clement, así muy, muy casuales, fueron, salió la oportunidad de, oye, tengo chance como de trabajar en tu estudio porque me está costando un poco de trabajo. Bueno, para los que no saben, yo trabajo desde casa desde hace pues ya un rato. Entonces fue así de, bueno, pues sí, vente al estudio, pero tienes que sacar las páginas, ¿no? Afortunadamente las saqué inclusive en el tiempo que me había predispuesto, que en este caso fue una semana. Mandé mis páginas y bueno, fue esperar meses. O sea, esperé meses, las volví a mandar, no recibía respuesta. Perdón que te interrumpa. Lo que mandaste fue de los 3 guiones que decías, lo de Daredevil, lo de todo. ¿O yo vi algo en Facebook que subiste de Daredevil o me equivoco? En este caso, yo decidí, bueno, por mi tipo de trazo, A mí me gusta un poco más como la acción y las explosiones y cosas así. Entonces decidí mejor irme por el de X-Men, ¿no? El de Schism. La verdad es que también estaba padre porque pues también sale Wolverine y los X-Men y yo soy más fan. Entonces dije, no, pues sabes que me voy por ahí. Y curiosamente, y de hecho, qué chistoso que lo mencionas porque... El guión que tomé era una parte donde Wolverine y Cyclops pelean y están peleando atrás de un robot gigante que se arma con aparatos y cosas así. Entonces, como que también me permitió, y eso es algo que estaba padre, porque inclusive pasó en la revisión de portafolios. Muchos cuando, como te pasan obviamente guiones que ya fueron publicados, pues muchos lo que hacen es van corriendo a la tienda a comprar el cómic. Entonces cuando dibujan páginas, lo que están tratando de hacer es, en lugar de leer el guión y darle un seguimiento, pues entonces empiezan a querer superar dentro de su estilo el trazo del dibujante, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que yo puedo dibujar mejor que él, ¿no? Y hay muchos que evidentemente lo han de lograr, pero el punto y lo que está divertido es que conforme vas siguiendo el guión te vas dando cuenta las libertades que tú tienes. Entonces ahí es donde creo, y eso creo que a mí me ayudó mucho, como que los autores se van dando cuenta donde ya no estás copiando, porque estás generando tú y estás siguiendo un guión. Porque finalmente también, para mí la lógica era de, bueno, si me llega un guión, pues me va a llegar un guión de algo que no ha salido publicado. Entonces, ¿de dónde voy a copiar, no? ¿De dónde voy a agarrar, no? Entonces, o ¿dónde voy a mejorar, no? Entonces, el punto es que, pues aquí te comento esto porque me aventé estas páginas de Schism. Mandé y empecé con un guioncito de Daredevil, que fue que hice una página, y entonces estaba empezando arrancando con la segunda, porque le mandé mis páginas de Schism a CB, y digo, me respondieron, pues como si sí, ya la recibimos, y pues también mi rollo era como, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué tengo que hacer, no? Y entonces ya empecé con el proyecto, ahí fue justamente cuando, como había realizado mis páginas con Edgar Clement, pues fue cuando le dije, oye, ¿y qué tal que hacemos un cómic? O sea, ya que estamos viendo que está funcionando padre la dinámica grupal, ¿qué onda? ¿Qué tal que hacemos un cómic, no? Entonces ahí empezamos a trabajar con Angeleros, y entonces... fue cuando dije, bueno, me voy a campechanear, porque también era algo que yo quería hacer. O sea, eso fue ya más cuestión personal, entre que yo ya no sabía si me había quedado en Marvel o no. Y la verdad, yo estaba pasándola muy mal, o sea, con el tema de, puta, es que no sé, creo que ya no me quedé, creo que ya me tardé. Te empiezan a salir 20,000 dudas y dices, puta, es que no debía haberlo hecho así, y es que quizás debía haberlas trabajado. Si tenía más tiempo para hacerlo, en lugar de hacerlo en un tiempo real, debía haberme tardado más tiempo en arreglarlas y corregirlas. Entonces... pues empiezas con un montón de dudas, ¿no? Entonces yo también en ese momento quería como tratar de ponerme ritmos reales, ¿no? Decir, bueno, voy a trabajar algo como para Marvel y voy a ver si puedo también a la Inter trabajar algo para acá, para México, ¿no? En este caso con Angeleros, ¿no? Y en esas estábamos, y estaba yo arrancando con mis páginas de Daredevil, cuando recibí el correo de CB diciéndome que si me interesaba trabajar en un proyecto, ¿no? Y pues para mí fue como de... pues déjame pensarlo, ¿no? ¿Qué día era? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo cuando te llegó ese mail? ¿Y cómo reaccionaste? Curiosamente, es muy chistoso. Me había enterado yo de un concurso para un... que había trepado Clement. Y yo tenía muchas ganas de entrar. Entonces, curiosamente, estaba entrevistándome con alguien... como quería yo arrancar con un cómic de lucha libre, ¿no? Entonces, bueno, siempre he sido muy fan de la lucha libre. Entonces me entrevisté con alguien que yo sabía que conocía como la lucha por dentro. Entonces estaba yo en ese inter de la entrevista y platicando. Y me acuerdo que, bueno, mi celular es muy precario. Pero bueno, entre sus pocas cualidades es que puedo recibir mis correos dentro del celular. Entonces venía el correo de Cebulski diciendo, oye, bueno, pues tengo este proyecto, ¿te interesaría? Pero lo primero que me dice es, oye, mándame tus páginas otra vez. Hay un proyecto en el que posiblemente, pues, como que no te prometo nada, pero hay un proyecto en el que puedo hacer que estés interesado, ¿no? Pero todo fue muy polite, ¿no? Y yo, entonces me acuerdo que agarré un taxi y fui corriendo a mi casa, porque no podía obviamente forwardear las páginas desde mi celular. Entonces ya me metí de nuevo y ya me dijo que si tenía algo nuevo le mandara, ¿no? Y en este caso pues le mandé la página esta de Capitán América que tenía, ¿no? Bueno, era un rollo ahí del Capitán peleándose con Daredevil. Entonces le mandé la página, tal cual, un par de páginas que llevaba y mis páginas de Schism. Y entonces ya me respondieron con un, bueno, pues mira, este es el proyecto. Y bueno, curiosamente ahorita que ya salió el cómic, ya puedo decirlo, ¿no? Algo que está muy padre, y pues ahí también yo creo que incluye, más bien influye mucho la suerte, ¿no? Pues curiosamente me tocó dibujar y desarrollar el diseño del personaje, este Seiichi Danger, dentro de este Extreme X-Men. Y es muy curioso porque ahorita me volvió a tocar dibujar a Wolverine, me tocó dibujar Sentinelas y me tocó dibujar Robotsotes, ¿no? Entonces, creo que sí hubo un algo que ver como entre que le estuve insistiendo y mandándole mis páginas con la necesidad del proyecto que había en ese momento, ¿no? Creo que no fue tan fortuito. Ya cuando me tocó leer el guión fue de, ah, qué chistoso, me toca dibujar a Wolverine, ah, qué buena onda, y aparte me toca. Y curiosamente, digo, mi estilo no es... Pues es diferente, ¿no? He recibido muchos comentarios al respecto porque bueno, la gente me ubica por Living with Shine, ¿no? Y era un trabajo diferente a lo que estoy presentando ahorita, ¿no? De hecho, curiosamente, en la revisión de portafolios también brincó ese comentario entre los organizadores, como el rollo de pues es que no te conocíamos este estilo de dibujo. Y por ahí me tocó leer un comentario preciosísimo de que puede ser que esté yo plagiando a algún dibujante que está haciendo sus páginas, que tengo encerrado ahí en un cajón a un dibujante que está haciendo mis páginas de Marvel. Entonces, porque les brinca mucho el estilo, ¿no? La verdad es que también es algo que me pasó en la revisión de portafolios, ¿no? O sea, yo cuando tenía que proponer pues estas páginas para Uncanny X-Force, pues me tocó revisar el cómic un poco, ¿no? Saber como de qué se trataba y como de qué iba un poco, ¿no? Entonces, pues la referencia que yo tenía de trazo, pues era muy diferente a lo que yo hacía, ¿no? La verdad es que mi estilo siempre fue como más toonie, o sea, pues mis influencias eran Madureira, Humberto, o sea, entonces pues es que trabajo del que yo soy muy fanático, pero bueno, no se adecuaba a mi estilo tanto al estilo que se requería para estos guiones, ¿no? Entonces, pues ahí fue que como que le metí más cosas a mi trazo. Simplemente fue como dejarme un poco más llevar, como a tratar de hacerlo, según yo, dentro de ese estilo un poco más realista, entre comillas, sí. Y pues bueno, fue lo que resultó, ¿no? Y al final, pues bueno, ahorita también, y algo que he aprendido como ya estando dentro, es que es muy diferente lo que quieres proponer a veces a lo que te terminan dejando los tiempos hacer, ¿no? Entonces, pues eso también genera un trabajo muy divertido, ¿no? Porque pues, cambia un poco el estilo, ¿no? Tengo una pregunta de forma. ¿Qué onda con tu peinado? No, en serio, ¿qué onda con tu peinado? No es cierto. Oye, yo me acuerdo cuando estabas pasando por este proceso, me comentaste que, bueno, mucho del que ya estés trabajando para Marvel, que hace una realidad, fue que también que tú estuviste insistiendo, o sea, llegó un momento en que te desesperaste. Bueno, ya lo acabas de comentar, ¿no? Te pasaron muchos cambios en tu vida que impidieron que pudieras dedicarle como la atención. Le crecieron los pechos, por aquí dicen. Pero bueno, llegó un momento en que tú también escribiste diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Sí va a haber chance o no? Porque pues tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, esa es una actitud que normalmente el mexicano nunca... nunca toma, ¿no? Siempre somos, ay, los agachones, ay, pues no me hablaron, ¿no? O sea, me dices que hubo 12 personas que fueron revisadas su portafolio, como bien dijiste, no era un concurso, las mismas 12 tenían exactamente la misma oportunidad de trabajar, y solamente una. ¿Qué pasó con las otras 11 personas, no? ¿Por qué no están trabajando tan bien? Digo, no pretendo que lo respondas. Si sabes la respuesta, dila, pero no pretendo que lo respondas. Pero creo que nombres, sí. Nombres, queremos nombres. Sí, aquí lo importante es justamente... Tú también estuviste al pendiente, oigan, señores de Marvel, ¿qué está pasando? ¿Si se va a trabajar o no? Bueno, mandaste tus páginas, como bien dices, en el tiempo reglamentario, que esa es otra de las cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a que en México las cosas suceden de cierta forma y pues hay que adecuarse a lo que, a la forma en que trabajan allá, ¿no? Entonces no sé si pudieras platicarnos un poco, ok, mandas tus páginas, ¿cuánto tiempo tomó? Entre que se publicaron todo esto, ¿no? Para pues, sobre todo para aquellos que estén interesados en ingresar en algún momento como dibujantes a Marvel, pues conozcan esta forma de trabajo. Ok, con respecto a mi peinado. No, pues tenía ganas de cortarme el pelo así de hace mucho y dije, bueno, pues mejor de una vez antes de que mi hija esté grande y le dé pena, ¿no? Exacto, ¿no? Mira, con respecto a lo del mail, llegó un momento en el que, curiosamente esto me lo platicó Clement porque yo no estuve por cosas personales, yo no pude estar en la primera plática de CB cuando fue lo de Festo, pero un comentario que hizo CB fue... según me platicó Clement, es que alguien le preguntó que si tú le volvías a mandar tu correo, no ibas a estarte como muy sobreexpuesto, ¿no? Lo dijo en inglés, ¿no? Pero bueno, el punto era como de... No, sobreexpuesto, o sea, sobreexponiendo tu trabajo, o sea, porque luego pasa eso, que la gente puede ser como de, bueno, sí, ya me mandaste 200 mails y entiende que, o sea, quizás la respuesta no, o sea, no te estoy contestando. Entonces, sí, aclaró que... Pues su frase fue, nunca estás demasiado sobreexpuesto, ¿no? O sea, y eso es algo que bueno, no me lo tuvo que decir dos veces, ¿no? Porque una vez que fue eso, pues te digo, yo mandé mis páginas y no recibí respuesta, pues pasaron tres semanas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este hombre viaja mucho, que no sé qué. Entonces volví a mandar mis páginas y no recibí respuesta. Entonces, pues, llegó un momento en el que yo decía, bueno, es que el asistente no se puede dar un segundo para... Entonces, pero bueno, yo también asumía que quizás tendría yo que mandar otros guiones, ¿no? Pero también llegó un momento en el que fue de, bueno, pues, ¿cómo va a estar la onda, ¿no? O sea, tengo que estar mandando más pruebas hasta ver cuál funciona. Y bueno, por eso también fue que ya decidí quizás como dejar un poquito el camino y entonces volver a lo de... Bueno, arrancarme con esto, lo del cómic mexicano, ¿no? Bueno, lo de Angeleros en este caso, ¿no? Pero yo no quería quedarme con la duda, porque algo que pasó en la revisión de portafolios es que, pues sí, vi entre los comentarios que me hizo, pues muchos fueron muy positivos, ¿no? Y muchos fueron de verdad muy alentadores en cuanto al respecto de su postura con mi trabajo, o sea... Entonces... Pues como que sí me quise quitar la espinita. Entonces el correo que le mandé no fue hostil, o sea, no fue en tono hostil. Pero también algo que te permite a veces hablar en inglés es que no tienes que ser tan encabronadamente polite, ¿no? Entonces eso también fue muy bueno, porque pues prácticamente lo que fue de, mira, cuando nos vimos, pues o sea, tus comentarios al respecto de mi trabajo fueron muy positivos. Yo nada más te pregunto como que cuál es el camino que tengo que seguir ahorita, o sea, qué es lo que sigue al respecto, ¿no? O sea, porque te he interesado y de repente, o sea, ahorita ya nos llevo un rato sin recibir respuestas. ¿Qué procede? O sea, ¿qué tengo que cambiar o qué tengo que mejorar? Porque finalmente mi trabajo, pues, o sea, mi intención es trabajar con ustedes, ¿no? Realmente es algo como con lo que sueño, ¿no? La verdad es que su respuesta fue, no te tienes que esperar a que los editores te respondan, tú tienes que seguir trabajando. Entonces, pues al principio fue como muy fría y sí fue como un poquito un balde de agua fría, como que lo sentí, pero dije, no, pues tomándola por el lado positivo fue de, no, justo eso estoy haciendo. Entonces dije, bueno, ahora que termine Angeleros y ahora que termine pues estas nuevas páginas, pues lo voy a seguir mandando. Y afortunadamente, pues después pasó lo otro, ¿no? De que me pidiera mis páginas de nuevo. Inclusive cuando me pidió mis páginas otra vez, pues fue como de, ay, pues si ya le mandé como 200 correos, ya las debería de tener, ¿no? No, o sea, fue como, pues, como, no, claro, pero es que, ¿sabes qué? Eso, y eso vi... Como que sí vi que sucedió, ¿no? Con varios amigos, ¿no? Como que... Pues te das cuenta que la verdad es que no eres el único dibujante que ve, ¿no? Y obviamente, o sea, el tipo seguramente ve 20 o 30 dibujantes diarios por todo el mundo. O sea, tiene una cantidad de talentos y estilos que ve. Y entonces, pues esa es otra. O sea, también te digo, o sea, creo que tuvo que ver un poco con la suerte que de repente se adecuara mi estilo a lo que estaba necesitando ahorita, ¿no? Y bueno, pues más allá de cómo quedó el cómic de Extreme X-Men ahorita, pues yo hice el mejor trabajo, ¿no? O sea, yo traté de hacer como lo mejor que pude y evidentemente pues también los deadlines fueron diferentes, porque también esa es otra cosa que me gustaría aclarar. O sea, tampoco entro como rockstar a dibujar el número completo. Inclusive en mi primer número solo pues, dibujé 9 páginas, o sea, que es el que está saliendo ahorita. O sea, pues, no soy el dibujante de relleno, afortunadamente, porque como que los dos dibujantes estamos como por condiciones distintas. En el caso de Segovia creo que, o sea, él tuvo ahí alguna situación por la que no pudo seguir con las páginas, entonces bueno, pues me seleccionaron. Por eso también la parte de la historia que me toca, curiosamente, pues tiene mucho punchline. También a mí se me hizo una responsabilidad muy fuerte, porque pues, era una parte interesante del cómic la que me tocó dibujar. Pero pues al final del día es mi primer trabajo, o sea, estoy realmente, o sea, empezando de cero, ¿no? O sea, es una joya y es un gusto entrar, pues que mi primer trabajo profesional, en este caso, sea, pues en Marvel, ¿no? Pero finalmente, pues o sea, estoy en el primer número, ¿no? En el siguiente número, pues hago 14 páginas, entonces ya son más páginas, pero en el siguiente solamente hago 5. Entonces, o sea, es como va, o sea, tal cual ahorita pues estoy empezando, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto, pues sí fue una oportunidad, ¿no? Tal cual. Y también estuvimos pidiendo preguntas para ti por medio del Twitter de Comicase News y por Facebook. Nos llegaron varias, unas muy locas, bueno, no locas, unas que no tienen nada que ver exactamente con tu trabajo. Y otras como opiniones que te piden sobre cómics, ¿no? A ver, mira, que pregunta Brandon Copernic. Que si fue fácil acoplarse al trabajo en Marvel en cuanto a deadlines, trabajar con varias personas que viven en otro país, etcétera. Eso pregunta Brandon. Y Juan Carlos Ruiz Becerra, te voy a dar de dos preguntas en dos. Que qué va a pasar con Shine. Bueno, con respecto a Marvel, pues es curioso, las primeras páginas que me pasaron, pues obviamente la historia, como acabo de mencionar, pues es intercalado con otro dibujante y en una parte de la historia. Entonces, pues obviamente necesitaba yo referencias anteriores. Afortunadamente, pues los editores son increíbles, o sea, todo se portan, o sea, fue difícil la parte de que pues era un deadline apretado. O sea, el primer correo que me mandaron fue de: "Oye, pues van a ser tantas páginas en tanto tiempo, ¿puedes?" Y fue de: "Pues es un buen tiempo, pues sí, sí puedo, ¿no?" Y la siguiente correo que recibía de la otra persona era: "Oye, pues son tantas páginas en tanto tiempo, ¿puedes?" Entonces ya llega un momento en el que uno empieza a decir o sea, no sabía, honestamente. Pero la verdad es que mira, algo que me dijeron cuando empecé en esto, la gente que ya se dedicaba a esto, fue: lo principal es cumplir con el deadline. O sea, más allá de artisteadas y de decir: "No, es que, híjole", o sea, para ellos no funciona el tema de: "Es que no te la entregué, pero es que cuando te entregue, no, la Capilla Sixtina." Menos no, o sea, no les importa. O sea, están haciendo una publicación, pues, que es mensual, que tiene que salir a tiempo y que no se van a detener por ti. No se van a detener por ti, que en este caso no se detuvieron por el otro dibujante y pues metieron a otro dibujante para que entrara a hacer las otras páginas, ¿no? Entonces, así es, ¿no? O sea, realmente no se detienen, y eso es algo que es como importante, sobre todo para los que son aspirantes, ¿no? Que lo principal es el deadline, y lo siguiente, pues obviamente, que lo saques con la mejor calidad que tengas, ¿no? O sea, más allá. Porque pues obviamente cada quien alcanzamos la calidad que podemos, o sea, pues, o sea, es lo que hay, ¿no? Y con respecto a Shine, pues mira, la verdad es que es una pregunta difícil, porque Shine es como mi primer hijo, ¿no? O sea, son cosas que quieres mucho, son proyectos que adoras. Justamente ahora que fue Festo, todo el mundo me preguntó, pero pues a todos los que preguntan sobre Shine, ¿no? O sea, pues ahorita estoy haciendo otras cosas, ¿no? Ya, o sea, yo tampoco. Llegó un momento en el que yo no quiero ser recordado como Raúl Valdés, el que dibujó Shine, el éxito webcomiquero de los 2000, ¿no? O sea, no, afortunadamente Shine me abrió muchas puertas. Shine me colocó en donde estoy, o sea, tal cual. Shine es un proyecto que yo quiero mucho, pero también, como con Angeleros, ¿no? Son proyectos que uno costea de su propia bolsa. Son proyectos que, a pesar de que, pues, los fans quieren mucho y todo eso, pues obviamente uno los quiere más, ¿no? Porque uno los está pagando, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, en el caso de la impresión, pues se pudo como recuperar parte de esta inversión, ¿no? Pero la verdad es que, pues ya no sabe, o sea, mantener una página, o sea, la gente se quejó mucho en tal cantidad de tiempo, pero todo ese tiempo la página se estuvo pagando, no era un host gratis, no estábamos en Blogspot, estábamos en una página que nosotros habíamos comprado. Entonces ya llegó un punto donde pues tuvimos que como que hacernos conscientes de cuáles eran los tiempos, ¿no? Y qué tan real y qué tan palpable, ¿no? Yo no digo que Shine ya haya muerto, es un proyecto que quiero mucho y es un proyecto que me gustaría continuar, y es un proyecto que yo, pues, estoy trabajando constantemente. O sea, no he dejado de dibujar cosas de Shine, o sea, en mi carpeta, o sea, ya cuando saque el tomo 2 va a salir con un montón de relleno de dibujos y cosas e ideas que hemos tenido. Pero ahorita sí, lo que puedo decir es que, bueno, pues ahorita ya tengo Angeleros, ahorita pues afortunadamente pude publicar en Marvel, y también estoy publicando otro proyecto para Fishers que se llama Oysterman. Entonces, pues que es un proyecto totalmente publicitario, ¿no? Pero bueno, pues es un cómic al que también se le metió mucho cariño, y pues son proyectos a los que se les está tratando de meter la mejor calidad posible. Entonces, pues digo, para que, ahora sí que para los que extrañan la parte del dibujo, ¿no? Y pues para los que extrañan Shine, pues bueno, pues nada más que se mantengan al pendiente, pues quizás en algún momento dado vaya a regresar. Lo que sí es que también llegó un momento dado en el que ya me cansó de estar prometiéndole a la gente que vamos a regresar, porque también la gente tiene que saber que no fue por nuestra culpa, o sea, no es culpa directa tampoco de los autores que no haya salido Shine. O sea, llegó un momento dado en el que ya teníamos toda la disposición, cartones dibujados, y de repente, pum, el site se cayó. Y de repente ya lo tenía secuestrado, y de repente había que pagar una lana, y de repente había que, o sea, había que pagar una cantidad de cosas que de repente decía uno, bueno, realmente ya qué tanto vale la pena, qué tanto pues estamos recibiendo como para decir, bueno, pues ahorita vale la pena embolsar toda esta cantidad de lana o gastar todo este tipo de tiempo que ya también no teníamos, porque pues, tanto Oscar como yo pues estamos en profesiones que pues a veces nos quitan tiempo de esto, ¿no? Te pregunta Fabián Lorenzo Cobos, que si es cierto que en el contrato de Marvel viene una cláusula a revelar cuánto te pagan por página, porque dice que una vez le preguntó a alguien que trabaja en Marvel sobre ese dato y le dijeron que no podía compartírselo por motivos de contratos. Y eso te pregunta Fabián, de esta cuestión de los contratos, que si le vas a la América, que si... Tania Pineda también preguntaba sobre lo de Shine, que ya comentaste ahorita. Y también José Luis Moreno te pregunta por Arias Moreno por Shine, ya contestaste. Que pregunta en qué nivel de calidad busca Marvel para llevarse a alguien, dice Antonio JL. Bueno, antes de que responda Raúl en lo de sobre cuánto gana, independientemente de que el contrato diga que pueda o no puede revelarlo, me parece de muy mal gusto que se lo preguntes a cualquier persona, ¿no? ¿Cuánto gana? Que se dedique a lo que sea. Sí, se dedique a lo que sea que haga, ¿no? A menos que sea una prostituta. Ok, no puedo contestar eso. Pero bueno. Por contrato. Por contrato. Mira, en el caso de la pregunta de lo de cuánto gano, hay rants establecidos. La verdad no los voy a decir porque la verdad sí considero de mal gusto ese tipo de preguntas. Sobre todo en un medio público, ¿no? Es diferente cuando te lo preguntan a nivel personal, como entre cuates. O sea, no tengo empacho en decir cuánto gano, no tampoco me preocupa. Y hasta donde yo leí, creo que no hay ninguna cláusula que te permita. Lo que sí hay es que hay una cláusula que te permite soltar información privilegiada dentro de, pues obviamente si me están pasando dos o tres guiones adelante, pues no le puedes polear la sopa a la gente, ¿no? Inclusive creo que también tiene mucho que ver con el cuidado del trabajo. Entonces, pues también quizás el soltar la cantidad de lana con la que trabajas, pues creo que te puede ser como información también pues privilegiada. Entonces, la verdad es que no es una respuesta que pueda decir, ni tampoco que me interese decir, ¿no? Con respecto a Shine, bueno, pues ya lo dije, la verdad es que les insisto, o sea, no es un proyecto que abandone, y créanme también, eso es importante también para mí decírselos, ¿no? O sea, es un proyecto que también yo quiero mucho, ¿no? O sea, cuando ustedes no ven Shine, yo tampoco leo Shine, ¿no? O sea, también para mí era un gusto trabajarlo, y también para mí era un gusto hacerlo, ¿no? Desafortunadamente, pues por las condiciones de trabajo que se están dando ahorita, pues yo lo quiero ver como que Shine me está dando el espacio de hacer otras cosas ahorita, ¿no? ¿Y le vas a la América o no? Ah, no le voy a la América. No voy a decir a quién le voy porque tampoco soy tan fan del fútbol, pero no le voy a la América. Y la persona que preguntó que si le va a la América y la pregunta al lado era de si soy gay, pues yo le tendría que preguntar si me tiene que hacer alguna proposición, porque en realidad sonaba eso, ¿no? O que nada más eres gay de la cintura para abajo y ya no hay problema. Y yo en relación a la pregunta que hacía Marco, yo creo que a lo mejor no iba con el afán de incomodarte o algo así. Yo la voltearía a lo mejor para, no la de la sexualidad, la del pago. A ver, ¿cuánto cobras? No, a lo mejor enfocarla, la idea de yo quiero ser dibujante de cómics, estoy buscando chamba, darme una idea, a lo mejor sería cosa que lo pregunten directamente, no por este medio, no es por quemarlo a él, sino acércate, Marco, a un dibujante de cómics que esté trabajando con Marvel, con DC, y acércate y pregúntales así en cortito, oye, ¿cómo en cuánto crees que tú sepas que se paga por una página de cómics para una editorial choncha? Para que se den una idea de cuánto pueden llegar a ganar en el dado caso de que se vuelvan profesionales, así de, si me alcanza o qué tengo que hacer, ¿no? Marco, dices que se llama el chico. Marco, no dejes la escuela. Chale. Y Pablo Torres, ¿qué serie de Marvel te gustaría a la cual meterle mano? Que si podrías platicarnos un poco el proceso creativo de un cómic Marvel, ya nos platicaste algo de esto. Igual te preguntan de Shine, cómo llegó el proyecto Angeleros, que también nos platicaste de esta relación con Clement, y que si es difícil trabajar con Clement. Mira, la parte realmente difícil de trabajar con Clement, y que la verdad es que lo es que pues tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Detrás, o sea, todo el mundo cuando cuando salió todo este rollo de los Angeleros, así hubo gente que hasta lo cuestionó, ¿no? Así como de, ¿por qué Rulo? ¿No? O sea, así como de todos los dibujantes que podías haber escogido, como dentro de todo este, ¿por qué colaborar con Rulo, no? Pues la verdad es... pues porque fui yo el que me atreví a preguntarle, ¿no? O sea, yo fui el que le dije, oye, pues qué onda, cómo ves esto y cómo ves y bla. Inclusive el tipo de trabajo que hemos tenido ha sido muy parecido al de Shine. Nos hemos sentado a pelotear y él ha generado las cosas por su cuenta. Pero la parte difícil a veces es esa, ¿no? Que pues, o sea, pues es un reto muy grande, ¿no? Porque pues obviamente estás hablando con, o sea, tanto para mí como fan, porque pues es uno de mis autores favoritos, como ilustrador, porque pues obviamente el estilo que él maneja pues es muy superior en muchos sentidos. Entonces, pues en este caso de repente que me toca la parte de, o sea, está separado como en dos partes, ¿no? Lo que hace Clement y lo que me toca hacer a mí gráficamente, ¿no? Que mis partes gráficas pues, ya no sé si alcancen, ¿no? Pero que no compitan, que no peleen, que, o sea, que funcionen orgánicamente dentro de un cómic. Pues ha sido muy difícil, ¿no? O sea, la verdad es que esa es la parte que a mí más trabajo me ha costado, porque además el tipo es un genio, o sea, es absurda la... O sea, yo sé que a mucha gente le dice que él es huevón, ¿no? La verdad es que es una fama que se ha creado, porque la verdad es que el tipo es un genio, o sea, tiene una cantidad de trabajo que genera constantemente, o sea, tú ves los bocetos que él hace en una servilleta y no son cercanos al mejor trabajo que yo pueda terminar, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, la verdad es que para mí ha sido muy enriquecedor trabajar con él como artista, ¿no? O sea, sí ha sido una cuestión, pues impresionante, ¿no? Porque ves los procesos de trabajo y los procesos mentales que tiene y son absurdos, ¿no? O sea, no cree uno cómo puede procesar tanta información y no, pues esa es la parte difícil realmente, ¿no? De trabajar con Clement, ¿no? Y el monero enmascarado en Twitter te preguntó que si haber dibujado, estar empezando a dibujar para Marvel, cambia la prioridad que tienen los cómics en tu carrera profesional. Pues yo me dedico a los cómics desde hace muchos años, ¿no? Inclusive antes de trabajar en Marvel yo ya hacía cómic publicitario, llevaba ya, como les acabo de comentar lo de Fisher, llevo ya en ese proyecto ya más de un año aproximadamente, y bueno, pues toda mi vida he trabajado como ilustrador, ¿no? O sea, no soy, pues llevo más de 10 años también trabajando en publicidad, entonces no es fortuito ni es igual. Ahorita, curiosamente, bueno, la única parte que cambias, que sí tengo una prioridad también, como de, pues, espero que me dé la vida, porque pues, es muy fácil decirlo ahorita, pero pues sí trata de seguir publicando pues, cosas aquí y ver si puedo seguir publicando pues, las cosas allá, ¿no? Entonces eso va a depender pues a partir de tanto del trabajo que me den allá como del trabajo que me den aquí, pero de nuevo, o sea, estoy empezando, entonces la verdad es que todavía asegurar tantas cosas de Marvel, pues, de repente me han llegado muchísimas preguntas y es como de... Pues no, hay algunas cosas que no sé tanto ni tan profundamente, pues porque todavía no vivo en Marvel, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Fíjate que hay algo curioso, no sé si sea la primera ocasión que se da en México, pero tenemos un dibujante que está en activo en Estados Unidos y en México, ¿no? Son dos cómics al mismo tiempo, sí, porque estás publicando en Extreme X-Men y estás sacando Angeleros, que esperemos que el número 2 salga a tiempo. De una vez aquí te hacemos manita de puerco, porque la verdad, bueno, ya habrá chance de que lo mencione Berardo en algún programa posterior, pero el cómic de Angeleros vale mucho la pena, se presentó ahora en Festo, si lo pueden buscar, sobre todo la parte del dibujo, échenle un ojo, vean las posibilidades que tiene Raúl Valdés, y no lo digo porque está aquí, le estamos lamiendo las patas, también ya le hemos dicho cuando lo hace mal, pero bueno, eso es algo interesante. Otra de las preguntas que yo te quería hacer, relacionada con lo que están preguntando mucho, Marvel, los procesos creativos de Marvel, ¿no? Tú recibes un guión, estos guiones qué tan detallados son, qué tanta libertad tienes para de veras tú poder explayarte en tus páginas, ¿cómo es esto? Y me quedé con la duda, tú, vamos, de este primer número que dibujas para Ultimate X-Men, el número 6, Extreme X-Men, ni porque lo teníamos aquí enfrente, ¿no? Ni porque lo compré, me es el título. Vamos, te toca dibujar la segunda parte del cómic. ¿Para ese entonces te dieron alguna referencia de lo que ya había dibujado el primero? O sea, ¿no viste sus páginas para que tuvieran que machar de alguna forma? ¿Te mandan alguna especie de referencia de uniformes, apariencias de personajes o es hazte bolas? No. Curiosamente, bueno, en este título me tocó trabajar con era una editora. Y bueno, afortunadamente desde que me mandaron el guión, me mandaron como varias páginas de ese mismo número en trazo y me mandaron las referencias, por ejemplo, en este caso, de la ropa de los personajes, porque los personajes que me tocó dibujar no son personajes regulares, por así decirlo, del universo Marvel. O sea, bueno, regulares en el sentido de que pues es un poco como la temática como de Exiles, no sé si alguna vez lo hayan leído, que es como de personajes de una realidad alterna, ¿no? O sea, no es Nightcrawler, se llama Kurt Wagoner, y no es Wolverine, es un personaje que se llama Howlett, ¿no? Creo que la única que sí es Dazzler, ¿no? Que es como un personaje de la Tierra esta 616 trabajando, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los procesos de trabajo es divertidísimo. Me tocó trabajar en guión con un escritor que se llama Greg Pak. Y bueno, yo estaba, ya sabes, mi fanboy interno estaba tocando el ukulele, ¿no? O sea, era mucha la felicidad, porque la verdad es que fue muy divertido. El guión, los guiones, es muy chistoso porque estaban muy, muy divertidos. O sea, fue muy, muy, muy padre trabajar porque yo es algo que me preocupaba, ¿no? Porque como de repente el deadline estaba un poco apretado, de repente yo decía, bueno, es que qué tal que es algo que me cuesta trabajo. Y no, la verdad es que el guión, los guiones de Greg Pak eran muy fáciles de resolver, ¿no? O sea, en el sentido que él te aclara mucho. Por ejemplo, algo que hace mucho énfasis él es en las expresiones de los personajes. Es algo que aparte a mí me gusta como mucho trabajar con los personajes. Entonces, era una joya porque de repente pues hacía mucho énfasis en eso. Yo la verdad no tuve ninguna bronca en el sentido de los guiones porque venía todo explicado, ¿no? Y en el caso del diseño de personajes que me tocó, como fue el caso de Danger y en el caso de Sage, el escritor me puso un par de sugerencias como de hacia dónde le gustaría que los personajes se parecieran. Y yo como por contexto me fui un poco hacia otros lados, o sea, como que quería como proponer otra cosa un poco diferente como dentro del mismo contexto. Y al final parece ser que le gustaron muchísimo, porque también esa fue otra. O sea, esto no es... Y es un trabajo, ¿no? Entonces tampoco estás recibiendo el constante, bien hecho muchacho, lo hiciste muy bien. No, no, no, en realidad, pues yo me enteré que les gustó porque no hubo ningún cambio, ¿no? Y después, pues ya tuve la oportunidad de platicar como personalmente, bueno, por vía Twitter con Greg Pak y parece ser que le gustaron los diseños. Entonces, pues fue como muy padre para mí sentir que había aportado esa parte. Entonces, como que sí hay cierta libertad. Pero obviamente, pues dentro de los mismos lineamientos del guión, ¿no? O sea, porque por ejemplo también me tocó diseñar un robot grandote y me pidieron por favor que se les pudiera mandar los diseños del robot para otro dibujante que iba a dibujar el siguiente número. Entonces, pues es como padre, o sea, de repente esa dinámica, ¿no? O sea, también le mandaron mis páginas al otro dibujante que dibuja él, porque el 7.1 lo hace otro dibujante, digo... No recuerdo el nombre, ya puedo decir quién, porque de hecho ya trepó sus páginas en un par de páginas en Twitter, de hecho, pero no recuerdo el nombre. El caso es que está muy bonito su trazo, pero a él le mandaron referencias de mis páginas a los personajes, ¿no? Entonces el robot era el que le costaba más trabajo y si me pidieron, oye, ¿tienes algún diseño como ya más en forma del robot? Porque estamos como con los encuadres que hiciste, pues no están tan claros. Entonces fue así de, ah, ok, no te preocupes. Entonces está muy padre, la verdad es que fue muy, muy divertido, muy, muy divertido y muy padre trabajar con ellos, ¿no? Que ahí regresamos a la pregunta que alguien creo que no se contestó de la calidad que te piden en Marvel. Pues obviamente es la mejor calidad que puedas, ¿no? Y que tengas en tu trabajo, ¿no? O sea, yo no sé al final si a la gente le gusta o no le gusta mi trabajo, porque pues iba a salir la pregunta, yo creo, seguro, de que este fue el que se quedó de la revisión de cientos, o sea, va a pasar, ¿no? Y es válido, ¿no? Pero al final... Pues, y se hizo lo mejor que se pudo en el tiempo que se tenía, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Yo tengo la duda, bueno, más bien la cosquillita. Ya ves, pues todos... todos los dibujantes, digo, y eso es conocido por todos, dentro de sus páginas, en sus viñetas, siempre hacen alusión o hacen referencia a algún chiste, algún gag personal prácticamente, ¿no? Ya es incluso dibujan otros dibujantes en las viñetas o dibujan otros personajes. No sé si tú, como muchos de los dibujantes mexicanos que han pasado por las editoriales americanas, tengas planeado a lo mejor sacar por ahí algún flashback o algún personaje tuyo en alguna viñeta. No sé, yo quiero ver al Pat en Marvel. Supongo que sí, pero pues honestamente ahorita ha sido chambear tal cual, entonces pues no, y curiosamente sí hice un par de cameitos por ahí, de un par de personas que conozco, que tampoco puedo decir ahorita quiénes son porque no puedo, o sea, porque obviamente son en un número más adelante, entonces no ha salido, entonces no te puedo decir, cuando salga ahí seguro se van a enterar por este medio además, curiosamente, quiénes son, ¿no? Bueno, mencionar que todavía están por salir varios números de Raúl Valdés en Estados Unidos de Extreme X-Men. Se publicó el 6, que es el que salió hace algunas semanas. Pues obviamente viene el número el 7 y el 7.1, ¿no? Que son los que ya tienes dibujados. ¿Y tienes noticias si te van a seguir mandando trabajo? Bueno, ahorita tal cual este fin de semana tengo entendido que se vino el Thanksgiving. Entonces, pues prácticamente de hecho todo lo, la presión de los deadlines, o sea, de los otros números, pues tenía que ver con la cuestión de pues viene esto del puente, ¿no? Entonces, ahorita no tengo noticias, honestamente, no sé cómo va a estar. Pero también yo no sé a estas alturas cuando, ahora sí que cuando esto ya está al aire, pues qué esté pasando, ¿no? Entonces, tengo entendido que, bueno, pues están contentos con mi trabajo y como les digo, o sea, la verdad es que no sé qué vaya a pasar, ¿no? O sea, ahorita está increíble, o sea, ahorita estoy en la parte todavía de la luna de miel porque pues me tocó dibujar Extreme X-Men y estoy contentísimo dibujando a Howlett y estoy así todo fascinado, pues no sé, ¿no? Igual algún día nos veremos en Agents of Atlas. no sé qué vaya a pasar, honestamente. Y como dije, bueno, pues es parte de, supongo que cómo es este trabajo y ya, pues cómo me iré moviendo, ¿no? Entonces, pues esa es la parte que ahorita, pues obviamente es demasiado temprano como para decirles qué sigue, ¿no? Y que si supiera tampoco les diría. Como que demasiado temprano, ya son como las 6:30 de la tarde y nos quedamos a ver a las 3. Y una, obviamente quiero imaginarme, ojalá. Bueno, no, ojalá, más bien pues es tu decisión. Ya con estos encargos para Marvel estando publicando, ¿tienes ya hizo usted su registro para ir como profesional a la Comic Con? ¿Le interesa, tiene tiempo, oportunidad, los medios para lanzarte en julio y vamos a entrarle a presentar portafolios para otros? ¿O te quieres esperar ahorita a ver qué más cae por Marvel, lo que quieres hacer aquí en México? Obviamente ya teniendo en tu portafolio material publicado en Marvel, creo que no está tan viajado que consigas trabajo en otros sellos también, ¿no? Pues igual, eso es ahorita un poco prematuro en el sentido de, bueno, pues ahorita ya se dio la oportunidad aquí. Y pues igual también ahorita lo que quisiera es tomar una semana de vacaciones. Sí, porque esto estuvo muy divertido, ¿no? Pero, y divertido en todos sentidos, ¿no? O sea, pero bueno, ahorita pues sí quiero como tomarme un poco mi espacio como para ver qué va a pasar. Te digo, ahorita pues ya salió el chance en Marvel, entonces pues quiero esperarme a ver cómo va a estar la onda ahí, ¿no? Entonces, pues ver qué pasa. Y bueno, pues mientras tanto, pues ahorita tengo Angeleros, ¿no? Ya que el siguiente número, bueno, lo prometimos para la Morse de Malo. La Malo de Morse, la Mole de Marzo, eso. Entonces, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces ahorita por lo pronto pues tengo Angeleros, ahorita está lo de Marvel y bueno, pues también obviamente sigo con el proyecto de publicidad y varios proyectos en los que ya me apalabré antes, ¿no? Los ejemplares que vamos, no se vendieron, por ejemplo, en Festo, físicamente, ¿cómo los consigue uno? ¿Dónde los van a mover, en alguna tienda o los van a guardar para marzo y que se vendan directamente con ustedes? ¿Les interesa que Comica se lo venda? No, sí, claro, no, obviamente lo importante es encontrar medios de distribución, ¿no? Y sí, también esa es otra, que estamos tratando de buscar medios de distribución, como por ejemplo en la casa Comicase, o sea, como medios de distribución un poco más cercanos también, porque obviamente pues también la tirada es que el cómic salga firmado, que el cómic, o sea, es un cómic de autor también, entonces la tirada es que quien lo quiera alcanzar, o sea, la verdad, por ejemplo, ahorita nos han estado preguntando, y esa es una pregunta bien constante en mi Facebook, pues qué onda con los entregos a la República, ¿no? Y pues ahorita la verdad no sé, o sea, el tiraje original fue de 200, ¿no? Entonces yo creo que vamos a imprimir unos cuantos más para la Mole, porque pues llegar con los 30 que nos sobraron pues va a ser un poco difícil, pero pues esa es la idea, ¿no? O sea, ver cómo le vamos a hacer para ir distribuyendo después, pero pues también esa es como la onda también, que la gente, pues sobre todo los que les interesa, pues se vayan acercando o vayan viendo, ¿no? Y pues te digo, ahorita por lo pronto en la Mole vamos a estar, ¿no? Perfecto, y bueno, nos vamos a ir a la sección de el Comic Cancionero y de ahí, por ejemplo, el señor David la hizo del reporteto en esta ocasión, se fue a preguntarle por ahí al Rock Show, estuviste, ¿no? Sí, así es, estuvimos ahí en el Comic Rock Show haciendo algunas algunas preguntas sobre el nuevo título del Hombre Araña para ver sí, el Super Spider-Man, no, el nuevo título, para ver qué opinaba la gente sobre lo que va a pasar. Ahí creo que se spoilea por ahí algo, pero escúchenlo, estuvo divertido. Entonces nos vamos pegadito con el Comic Cancionero, esta vez dedicado a la muerte de Superman, un tema que nos va a tocar el joven Beto Calvo, y también pegadito a eso nos vamos con pues las preguntas del reportero. We'll be right back. con mi cancionero. De la viñeta al gañote. Y como preámbulo al cebollazo en el que el señor Beto Calvo nos va a platicar sobre el 20 aniversario de la muerte de Superman, tema que tocamos en Comicase número 18, tenemos una canción que en su momento llegó a sonar algo en la extinta estación Radioactivo, en el 96 del disco Clumsy, se llama Superman's Death, de Superman está muerto, de Our Lady Peace. A ver qué tal les parece, seguramente les a lo mejor les recuerda su época de secundario, de prepa. A ver qué tal les suena esto. Y a continuación pues nos vamos a ir al cebollazo con el tema de la muerte de Superman. Hace unos días apenas, estamos hablando ya como de 3 semanas para cuando escuchen esto, se cumplieron 20 años de la publicación de esta historieta que para bien y para mal marcó pues una época, ¿no? Y pues ya, señor Mata, por favor, dele play a Superman's Death. Till you break, you're happy 'cause you smile, but how much can you make? An ordinary boy, an ordinary name, but ordinary is just not good. We'll be right back. ¿Quién conoce lo que habita en el corazón de los comiqueros? El reporteto lo sabe. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Dávalos. ¿Y qué opinas de este nuevo cambio que va a tener ahora Spider-Man? Me parece bien porque va a tener son nuevas historias. Lo que sí me parece mal es que como que están copiando todo lo del DC. O sea, si ellos sacan algo, ahí ya sacan ellos en vez de que salgan algo innovador. Sabes que es igual, pero mientras mejor en las historias, pues me parece muy bien. Y ahora con el rumor de que va a morir Peter Parker, ¿quién crees que vaya a estar en el traje del Hombre Araña? Pues está interesante, podría ser, no lo creo, pero sí se la, ya conociéndolos, podría ser Harry, su mejor amigo, y pues sí, podría, me gustaría que fuera él. ¿Y tu nombre? Aldair. ¿Y tú qué opinas del nuevo cambio que va a tener el Hombre Araña? Pues muy bien, pues porque pues vamos a tener una historia alternativa. Y en cuanto a quién va a portar ahora el traje del Hombre Araña, ¿quién crees que vaya a ser? Pues no sé, a lo mejor una perspectiva es que van a sacar una persona o un personaje que no conocemos, uno nuevo, con, no sé, con otra saga, a lo mejor. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. ¿Cuál es tu nombre? Leopoldo García. ¿Y qué opinas sobre este cambio que va a tener ahora el Hombre Araña? Ya me es indiferente ahorita. Y ahora que muera Peter Parker, ¿quién crees que vaya a ser el Hombre Araña? No debería de haber ya nadie. ¿Nadie más? No. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Romero. ¿Y cuál es tu opinión sobre la nueva serie que va a hacer ahora del Hombre Araña? ¿Los cambios que va a tener? Pues yo digo que la controversia está en pleno. Yo realmente pienso que es un arma de doble filo, que puede ser como lo de los clones en los 90s, que si no lo hacen bien se puede caer las ventas al piso. Y ahora que va a morir Peter Parker, ¿quién crees que va a portar el hombre de Spider-Man? Como se ve la historia, juraría que puede ser quien, el Doctor Octopus. Por las imágenes que se han visto, hay una de una portada de Midtown variante que se ve que están peleándose los dos Spider-Man. O sea, puede que algo así suceda. Pásamelo acá. Puede que algo así suceda. Pues muchas gracias, Fer. De las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y en el cebollazo, esta vez protagonizado, estelarizado por el señor Beto Calvo, nos va a platicar de su artículo de la muerte de Superman, el 20 aniversario, en Comicase 18. Pídelo a envio@comicase.com. Bueno, como ya hemos comentado, en el más reciente número de la revista que presentaremos este 1 de diciembre en Fantástico, hay un artículo conmemorando el 20 aniversario de la muerte de Superman. Este aniversario se cumplió precisamente mientras estábamos en Festo. El día 17 de noviembre se cumplieron 20 años de la aparición de Superman número 75. Que más allá de las repercusiones que pueda tener la historia, me parece que es un momento importante para la industria, porque fue lo que propició el famoso boom del cómic. Fue algo que ayudó al medio a crecer tanto en México como en Estados Unidos. También es parte de lo que provocó la inundación de especuladores que eventualmente provocó la implosión del mismo. Pero de que es un evento importante en la historia del medio, eso es un hecho, ¿no? En cuanto a lo que representó, pues no tenemos realmente números de qué tanto vendió DC en su momento, porque los canales de distribución eran muy diferentes en aquel entonces. Lo mismo pasa en México en el caso de Viz, que habría que señalar que es la primera vez que publicaron un tomo o un compilatorio con una historia que no eran cómics sueltos. Entonces sí, me parece que es un momento importante y digno de ser recordado. En el artículo en la revista podrán encontrar algunos datos curiosos sobre el impacto que esto tuvo, y los invitamos a que le echen un vistazo. Bueno, y también recordar que fue un momento infame en la historia de los cómics, en el cual esa máquina de odio y muerte que era Doomsday, en 7 números nada más mata a 2 cosas, un pajarito y a Superman. Pero una máquina de muerte infernal. Y después de la recomendación del señor Beto Calvo, que de nueva cuenta escribe con nosotros en Comicase y por ahí ya tiene el encargo del tema de portada para el número 19, rápidamente una mala noticia para nuestros lectores del mal llamado Interior de la República. El número 18, el nuevo de Comicase, lamentablemente por fechas de distribución y más que nada administrativas de las librerías Educal, no va a llegar ahorita ya. Pronto vamos a las 90 librerías Educal, lamentablemente, porque ellos ya cerraron año administrativo. Entonces, al igual que Comicase, va a haber muchas revistas, publicaciones, libros que no van a llegar ahorita a lo que es el cierre de año, a estos puntos de venta. Nosotros esperamos que arrancando enero, en cuanto se active de nueva cuenta pues la labor de estas librerías, podamos hacer el envío de la forma más rápida para que nuestros lectores en el resto de la República puedan conseguir el número nuevo de la revista, aunque sea con mes y medio, tirándole a dos de separación, lamentablemente. Pero si ya quieren comprarlo y no quieren esperarse a que llegue a las librerías Educal, que son las que se encuentran sobre todo en los museos más importantes de la República, podemos decir casi que hay una librería Educal o un museo muy importante por ciudad, casi pueden consultarlo en la página de Educal. Pues pueden pedirlo con nosotros directamente a envíocomicase@gmail.com. Recordarle rápidamente que este sábado nos vemos en Fantástico a las 5 de la tarde para la presentación de Comicase 18, Horizonte 0 número 6, y el libro de Oscar Basaldúa va a estar con nosotros ahí firmando y sketcheando para quienes quieran llevarse el libro. Las recomendaciones de la semana para ir cerrando, aparte tenemos ahí regalitos del señor Rulo Valdés. Recomendación la suya, señor Pepe. Ya sabemos a qué vas, mi hijo. Ya estoy viendo tu ejemplar de The House of Dreams. Pues ya lo dijiste. Gracias por arruinar la sorpresa. ¿Qué se siente, Pepe? Que se tus comentarios. Quiero recomendar The House of Dreams de Eva Cabrera y Claudia Aguirre. Buenas. Más que nada porque, aparte de que el arte es hermoso, las historias están muy, muy bien contadas. Para pedirlo, pueden visitar su página Boudica con K comics.com, y me parece ser que esta semana, la semana en la que ustedes están oyendo el podcast, iban a tener el envío gratis a toda la República comprándolo. Así que pues aprovechen, es una buena oportunidad, y para que se lleven un producto de verdadera calidad. Maestro Cruz, mi recomendación esta vez es un TPB de DC Comics llamado Billy Batson and the Magic of Shazam. El arte es por Mike Kunkel. Es muy divertido, el dibujo es bastante fluido. Recordamos a Mike Kunkel por su trabajo en Hero, Beer and the Kid. La verdad es divertidísimo. Trae cuatro números dibujados por él y aparte otros dos artistas que dibujan un número aparte. Muy divertido, muy recomendable para pasar un buen rato. Y esa es mi recomendación. La recomendación de Don Rodro Vidal. Bueno, yo me voy a poner en la vieja escuela. Quiero recomendarles un cómic que fue publicado en los años 90 por la extinta editorial Valiant. Extinta la de aquellos años, porque la que tenemos actualmente pues no tiene mucho que ver con esta editorial, a pesar de que están intentando hacerla renacer con las mismas propiedades, y lo están haciendo de manera bastante decente. Y justamente uno de los títulos que quiero recomendarles es el título que inició el universo Valiant en los años 90. Me refiero a Harbinger. Fue una visión muy novedosa en aquel entonces hacia el mundo de superhéroes. De hecho, todo el mundo considera que el universo Ultimate de Marvel se basó en el universo Harbinger para presentar las situaciones tan realistas que mostraba. Este cómic trataba sobre algunos chicos superdotados que no necesariamente eran superhéroes ni necesariamente eran bondadosos, simplemente eran unos adolescentes con poderes y se comportaban justamente como un adolescente con superpoderes. Entonces lo mismo podían hacer berrinches y matar a medio pueblo, o tener peleas entre ellos, tener romances entre ellos, y con las consecuencias que esto pudiera traer. Y el villano en esta ocasión pues no necesariamente siempre era el malo, el más bien era el único que podía ponerles un alto, porque sabía lo peligroso que podían ser estos muchachos con sus superpoderes. Entonces les recomiendo Harbinger, editada por Valiant Comics. Bueno, esta serie fue escrita por Jim Shooter, no recuerdo ahorita el dibujante, pero búsquense los números, existen por ahí algunas recopilaciones, y si no, están en la red casi todo este universo Valiant. Pero vale la pena comenzar con Harbinger para que se den cuenta cómo es que se hizo esta vuelta de tuerca a los superhéroes, adecuarlos a al mundo actual y darles este realismo que luego ya Mark Millar convirtió en obra maestra en el volumen 1 de Ultimates. Pues todo surge en Harbinger de Valiant. Échenle un ojo y disfrútenlo. De hecho, creo que hace poco los tuvo en oferta Comixology. Entonces, por ahí lo pueden buscar, o sea, está muy fácil encontrarlos. Yo lo que les voy a recomendar, bueno, Quizás deben de recordar que hace un par de años Marvel México publicó un Monster Edition de con historias de Edgar Allan Poe y Lovecraft, dibujados o adaptados por Richard Corben. Esta semana salió por parte de Dark Horse Comics una historia de Edgar Allan Poe, la del gusano conquistador, que va totalmente en el mismo tono y sentido de aquel tomo que ustedes ya quizás conocen. Si les gustó este cómic, es un one shot, está muy barato, creo que cuesta $4 si no me equivoco. Viene como en las entregas anteriores, en el caso de Marvel, viene la adaptación de este poema, esta historia en cómic. Viene un poco de sketches de cómo practicó, cómo se imaginaba las cosas de Corben. Y al final viene el poema tal cual completo de Edgar Allan Poe. Está muy bonito el cómic y vale la pena. Y ayer lo vi en las mesas de la tienda de cómics más conocida y había bastantes copias, así que no es difícil encontrarlo. Sí, bueno, mi recomendación de en esta ocasión, al igual que lo que nos recomendó el Maestro Cruz, es otro cómic de tinta infantil que se llama Cowboy. Es un cómic publicado por Arcaya Press, es una novela gráfica que recopila varias historias cortas de un niño y su caballo. Es un western que, a pesar del tono infantil, las historias son bastante bien elaboradas. El arte del tomo es obra de Chris Heliopoulos, a quien tal vez muchos recuerden por sus caricaturas del Volpen Bulletin en los cómics de Marvel, un letrerista bastante reconocido. Y Nate Cosby fue un editor durante muchos años en Marvel, trabajando sobre todo en algunas licencias, y ya tiene alguna experiencia también escribiendo cómics tanto infantiles como para todo público. El tomo lleva por subtítulo A Boy and His Horse, y como les comento, es un western sobre un niño nacido en una familia de forajidos y delincuentes, que es la razón por la que decide convertirse en un justiciero. Bastante recomendable. Yo quiero recomendar los tacos de suadero. Son una cosa increíble fuera del Metro General Anaya. Yo quisiera recomendarles, no sé, Angeleros, que lo lean, que le echen un lente. Vamos a estar subiendo, yo creo que algunos previews en mi página de Facebook. facebook.com/RuloValdez con S al final. Y bueno, pues la obra compone de dos partes. Una donde vemos a estos muchachos que se están iniciando en este negocio de los angeleros. Para los que no conocen la obra de Edgar Clement, en este universo, pues los ángeles son cazados por estos muchachos angeleros y se les vende como mercancía, ¿no? De las alas se puede sacar las plumas, de las cuales se saca material para obras. En el caso del pelo se vende como cable, y en el caso de los huesos se muelen para hacer el famoso polvo de ángel, ¿no? Entonces, que es una droga. Entonces, pues bueno, nuestros dos personajes principales, Pedro y Jorge, se van a desarrollar dentro de este universo y tratando de iniciarse como angeleros a partir de un libro que encuentran, ¿no? Entonces vamos a ir descubriendo este universo por parte de estos muchachos, ¿no? Esa sería, pues, yo que mi recomendación. Pues de momento vamos a estar en la Mole de Diciembre, de hecho, llevando Edgar Clement, que tiene mesa, entonces yo creo que va a llevar algunos ahí. No sé si para la Filora, que está en Guadalajara, también se va a llevar unos números, entonces pues yo creo que por ahí también puede ser que lo consigan de manos del mismo autor, ¿no? También, o coautor en este caso. Bueno, pues yo ahora mi recomendación en esta ocasión, no sé si recordarán que hace algunos años se dio en Estados Unidos también la influencia del cómic japonés, del manga, y como que les agarró de moda meter el estilo manga a personajes norteamericanos. De aquí mismo, de este estilo, empezaron a surgir figuras y estatuas de las personajes, sobre todo femeninos de las grandes compañías, en estilo manga. Y ahora, para cerrar el círculo, mi recomendación es un cómic de DC Comics, Ame Comic Girls, que es basado precisamente en estas figuras, que está muy muy bonito. Yo diría que es más bien así como el cierre perfecto del estilo amerimanga. Nos presenta en esta ocasión el primer número a la Mujer Maravilla, y va a ser una miniserie, si mal no recuerdo, de 6 números, y van a presentar a las mujeres de DC. Se ve muy muy bonito. Está dibujada precisamente por una mujer, Amanda Conner, parte del cómic. Me están haciendo algunas referencias visuales por aquí, Rulo, que su trabajo es muy bonito. Sale muy bonito su trabajo. y está escrito por Jimmy Palmiotti también, pues no es garantía, pero tiene muchos trabajos muy buenos, y está entretenida, está muy padre, y para que vean también el estilo de dibujo. Esa es mi recomendación de esta semana. Y yo, aparte de que se busquen el cómic de Luis Fernando, de Don Ferato, el vampiro solitario, y de La Marcha de los Mechicas, que ya estará comentando Ferrer seguramente en el episodio próximo de Comicase, por el lado mexicano y por el lado americano, aprovechen que acaba de salir el Judge Dredd número 1 bajo IDW, traerse este personaje británico de nueva cuenta pues al terreno de las editoriales americanas. Hoy lo venía leyendo camino al podcast, me gustó bastante, estaba muy cotorrín, simpático, obviamente muy violento, y cabría decir, incluye dos historias, una dibujada por Nelson Daniel, que es el autor, el dibujante de la primera historia, y otra de Paul Gulacsi. En el caso del dibujo, si a ustedes les gusta más o menos el estilo de Lucas Marangón, que si lo ubican por su trabajo para Star Wars, para Dark Horse, se me hizo algo parecido el estilo que van a encontrar. No es super realista, es más como cartoony. Obviamente mucha sangre, mucho algo de humor, y también de violencia. Escrito por Dwayne Swierczynski, me gustaría pronunciarlo de mejor forma. Dense una checada de este Judge Dredd con 6 portadas variantes. En mi caso yo me llevé la de Nick Runch, que es la más como realista, bastante padre, que parece a Stallone más o menos, y Nelson Daniel. No es autoconclusivo, no, son historias que van a estar continuando, incluye 2, esa es mi recomendación gringa de esta semana. ¿Qué iban a decir por ahí? ¿Nada? Bueno, digas, Beto quería más bien que le pasara el cómic, no estaba tan interesado en comentar algo. Tenemos 5 ejemplares firmados, 3. Sí, 5, cómpraselo en la mole, Pepe, no seas chaca. Tenemos 5 ejemplares de Angeleros número 1 firmados por firmados y con sketch de Raúl Valdés. Pues qué quieres, alguna dinámica o qué. Las primeros 5 almas de Dios que nos escriban a revistacomicase@gmail.com se ganan su Angeleros. Ahora sí lo vamos a, porque somos a todo dar, ahora sí vamos a mandar a cualquier parte del país. Entonces, no como los chalecos de Dredd, que nos iban a salir un ojo de la cara mandárselos, pero ya salieron los famosos chalecos de Dredd. Pero el Angeleros, tenemos 5 ejemplares. Escribe simplemente a revistacomicase@gmail.com y di, carajo, yo quiero mi cómic de Angeleros, y te lo mandamos a la brevedad posible. Exactamente. Con el carajo, eso tienen que decirlo en el subject, si no, no se lo ganan. ¿Algún comentario, señores, para cerrar? Agradecerle obviamente a Raúl que se haya quedado con nosotros aquí, y a Ernesto Mata, que no ha caído en coma afortunadamente todavía, porque lleva al pobre hombre ahí sentado viéndonos cómo hablamos. ¿Cuánto va aproximadamente la grabación? Ya rompimos récord, que deberíamos hacerlo cada vez más conciso, más corto, pero creo que no nos está saliendo el plan. ¿A cuánto asciende ahorita el 2:15? Estuvo leve, la vez pasada estuvo de 3. Entonces, Raúl, muchas gracias por prestarnos tu tarde, en este caso de domingo, para quienes no saben, esta cosa se graba normalmente los domingos, obviamente también a todos los demás comicaseros de esta mesa, el señor Alex Cruz, por favor, que no todos los días sale de su cueva por estar con nosotros. Chavos, ¿algún comentario adicional por ahí que quieran hacer? Muchas gracias, pues un abrazo, y bueno, pues cualquier cosa, pues seguimos en contacto, ¿no? Me encuentras como Rulo guión bajo Valdés con doble S en Twitter. Y bueno, pues ahí estoy para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, seguirle la pista a Rulo en Extreme X-Men. En los próximos números, búsquenlo en su tienda de cómics, suscríbanse si es posible, para que lo vayan siguiendo. Y pues desearle obviamente toda la suerte a Rulo. Chavalos, estuvieron por aquí Pepper, Alex Cruz, Rodrigo Vidal por acá, Lioco, Alberto Calvo, Raúl Valdés, David M. Jiménez, el señor Ernesto Mata y Jorge Tobalín, en el episodio número 8 del podcast de Comicase. Busquen la revista ahí en su tienda de revistas de cómics, búsquenos, lo pueden pedir a enviocomicase@gmail.com, síganos en Facebook, en Twitter, Comicase News, y en comicase.revista, búsquenos ahí en el Facebook. Muchas gracias por quedarse con nosotros estas 2 horas y cacho, nos escuchamos en 15 días.